Aquel 555-2368, ¿cuál es su problema? Sí, verá, es que yo estaba aquí hablando tranquilamente de que me gusta mucho Fénix Oscuro y ha venido un señor a preguntarme la formación original de los X-Men y luego me ha preguntado que cuántas etapas he leído de Spider-Man y yo le contesto, no, no le contesto, no, no sé qué hacer, ayúdenme, por favor. Dígame, ¿huele a moho? Pues sí, ahora que lo dice, la verdad es que aquí huele a cerrado, yo qué sé, sí. ¿Presenta signos visibles de caspa alrededor de los hombros? Pues sí, aquí ha nevado, segurísimo. Vale, pues tranquila, espérese, trate de no mantener contacto visual, que enseguida ca mandamos a las cazaseñores. Avisado que tendríais sesión doble y estamos cumpliendo nuestra promesa. Estoy con Maloles. Hola, ¿qué tal? Y vamos a hablar de cazafantasmas. Bueno, de hecho vamos a hablar de muchas versiones de cazafantasmas. Vamos a hablar de, obviamente no todas las que hay, vamos a hablar de la primera película de cazafantasmas, la segunda, que es de 1989, creo. No me estoy refiriendo a Las Cazafantasmas, que es de 2016, de la que también hablaremos, y también vamos a hablar del tebeo de Cazafantasmas que nos ha enviado muy amablemente Fandogamia y que, bueno, ha sido un poco el detonante para hablar de Cazafantasmas, que queríamos hablar de Cazafantasmas cuando se montó todo el revuelo con la película el año pasado, que sí que dimos algún apunte en algún programa, pero no terminamos profundizando en esta película y ahora que quizá está el tema más calmado y que ya ha pasado todo ese odio irracional que generó la película, pues vamos a hablar de ella, porque nosotras nos gusta hacer las cosas mal y tarde, ¿o no? Pero nos han dado la excusa perfecta, Fandogamia, es decir, esto lo hicimos así por encima y ahora pues podemos entrar en harina. Exacto. Pues sin más dilación, ¿no? Nos ponemos a hablar de la peli de Cazafantasmas, ¿no? Sí, empezamos bueno. Por la primera, ¿no? Y para variar, vamos por orden y con raciocinio y lógica en este programa, que eso no se nos da bien. Nosotras hablamos así a golpe de todo. Pero bueno, pues nada, la primera película de Cazafantasmas salía en 1984, la dirigía Ivan Reitman y bueno, teníamos por supuesto a nuestro cuarteto original formado por Bill Murray haciendo de Peter Venkman, Dan Aykroyd como el doctor Raymond Stantz, luego estaba Harold Ramis haciendo de Egon Spengler y por último... ¡Ay, cómo me ha troleado! Ernie Hudson haciendo de Winston. Es que IMDB ha pensado que mejor ponerlo entre los cuatro primeros, los ponemos así, más para adelante. Pobrecito, entra siempre tarde en la película y le dan siempre poco papel y ahora encima Lo pones el último. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo llega a hacerse Cazafantasmas. Que, a ver, yo sé que hay gente que es súper fan de Cazafantasmas, en el sentido de que tiene 25.000 libros, que sabe un montón de anécdotas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, quizá esta gente pues no tenga ningún interés al respecto de lo que vamos a contar, pero bueno, quizá otra gente sí, o sea que eso. Más que nada, disculparnos previamente porque sé que hay gente que está súper obsesionada con Cazafantasmas y que es como pretende encontrar un montón de datos, pues seguramente los que tenemos nosotras ya los conocerán. Pero bueno, quería hablar porque hay un libro editado por Blacky Books que se llama The Time of My Life, que está escrito por Hadley Freeman, que como subtítulo tiene un ensayo sobre cómo el cine de los 80 nos enseñó a ser más valientes, más feministas y más humanos. Y que nos va a dar para hacer dos programas. Exacto. Y a mí me llamó bastante la atención porque Cazafantasmas, yo la vi de pequeña y me gustaba mucho la película. De hecho, tenía una camiseta que era de mi primo y la llevaba muy orgullosa, pero el problema de Cazafantasmas es que si la ves posteriormente, para mí pierde, ya no la ves con la misma ilusión que la veías siendo una niña, y además te das cuenta de que no es una película nada, nada feminista. Entonces, es verdad, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esta chica, Hadley Freeman, no solamente habla del feminismo en Cazafantasmas, sino de La princesa prometida, La chica de rosa, Todo en un día, o sea, de varias películas, y que me llamó bastante la atención porque, no sé, no me parece a mí que mucho cine de los 80 sea especialmente feminista, pero el análisis que hace está bastante bien, o sea, puedes compartirlo o no, pero desde luego es interesante. Entonces, ella es muy fan de Cazafantasmas y tiene un capítulo dedicado a Cazafantasmas. Total, que casi todas las cosas que digo las dice ella. Y el caso es que hay un programa de televisión en Estados Unidos que se llama Saturday Night Live, y hay bueno, uno de estos programas que lleva tropocientos mil años, que son cómicos, que van, que hacen sus cosas, ¿no? Y hacen pues gags cómicos, y está el presentador y tal, pues un poco lo que se copió estilo Buenafuente aquí, ¿no? Supongo. Tampoco sé yo mucho de late no, shows. No, realmente Buenafuente sería más en plan un late show o a lo Jimmy Fallon o demás, con un presentador tal, y esto sería, es que son sketches y el presentador cambia cada programa, entonces es un formato que no se ha acabado de transportar a España, creo yo. No lo sé, yo no tengo. El Club de la Comedia tampoco, porque esos son monólogos, es que no es exactamente lo mismo. Pero bueno. La cuestión es que Saturday Night Live crea escuela y crea cantera, y los cómicos que pasan por allí generalmente se catapultan. Exacto, y uno de los cómicos que estaba ahí era Dan Aykroyd. Oh, Dios mío, voy a llamarlo solo Dan, ¿vale? Porque es que entre lo mala que es mi pronunciación y las cas y las cosas que meten en los nombres. Bueno, total, que este señor estaba ahí en el show. Entonces él decidió escribir una película que se ve que era un guión que era una puta locura, porque pretendía hacerlo de los cazafantasmas como una policía o un cuerpo de bomberos, pero interplanetario, y era todo como súper sci-fi total. Y además este señor parece ser que es bastante creyente de lo paranormal. Y sí, que además es que tiene su bisabuelo realizaba estudios parapsicológicos y demás, y de ahí le vino, además por esa época, pues él leyó un par de artículos de este rollo, y entonces como que eso le acabó de potenciar en plan de sí, yo quiero hacer esta mierda, ¿de acuerdo? Exacto. Total, que eso, que se ve que escribió un guión súper, súper majadero. Pero nada, lo presentó, ¿sabes? Lo presentó ahí al director, a Ivan Reitman, y además él quería hacer la película con otros colegas suyos de Saturday Night Live, especialmente con John Belushi, que es con el que luego hizo la película de Blues Brothers. Luego y tal y cual. Antes, yo creo que Blues Brothers fue sí, antes. Sí, con el que, no, o sea, se conocieron en Saturday Night Live, luego hicieron la película y entonces él quería hacer la película de Cazafantasmas con John Belushi para, porque John Belushi estaba pasando por un mal momento y catapultarlo a la fama. Lo que pasa es que John Belushi murió antes de que se pudiese rodar Cazafantasmas. Claro, mira, los Blues Brothers es del 80. Sí, y entonces, claro, no pudo grabarla con él. Uh-huh. Pero el papel que tiene Bill Murray estaba pensado inicialmente para John Belushi. Uh-huh. Y esto es importante por una cosa que diré luego al respecto del cómic. Pero, bueno, total, que no pudo ser John Belushi y entonces, pues, optó por Bill Murray, que también era colega suyo, y luego también por Harold Ramis, que es otro colega suyo y es el que hace de Egon. Entonces eran como los tres de colegueo y escribieron el guión. Y se ve que bueno, querían... hay que decir que, bueno, otra de las fuentes para mencionar es un documental que en Netflix que es Fenómeno Cazafantasmas y que, bueno, la parte del principio es más interesante porque te cuenta un poco la visión de los actores del Fenómeno Cazafantasmas y luego ya testimonios. Pero bueno, precisamente decía Dan, apellido innombrable... Aykroyd, pero a lo mejor es Aykroyd. Dan, nuestro amigo Dan. Sí. Que formaba parte del proyecto inicial en los distintos documentales que se han hecho y que ahora mismo acabo de mencionar este documental porque es el último que he visto, pero creo que es de otro. Pero en cualquier caso, que sí que estuvo Joe Belushi en los primeros bocetos, los primeros sketches, si se puede decir, respecto de una película, que se hicieron de Cazafantasmas, o sea que efectivamente, pues porque pasó lo que pasó, pero estaba totalmente a bordo del proyecto. Y de sí, hecho, sí, no, muchas de las ideas originales fueron de él. No, no, y es que además él quería que fuese su colega el que hiciese el papel, ¿sabes? O sea, y lo pensó tal cual, y luego al final pues terminó haciéndolo Bill Murray, que también es pues un poquito ese rollo así sí, malote, también venía malote del Saturday. Pero adorable. Sí, también exacto. Venía del Saturday Night Live. Pues eso, y eso también, relevante también para una cosa que diré luego, porque todas las chicas de las Cazafantasmas también han estado todas en Saturday Night Live, sí, ¿sabes? Sí, sí, entonces, también lo pienso. Por toda esta movida que decían de, es que no respeta la tradición original y no sé qué, bueno, en fin. Pero bueno, eso hablaremos luego, más tarde. ¡Y vamos a ir por orden! El caso es que cogieron y nada, y al señor Dan, del que me niego ya a pronunciar el apellido de aquí en adelante, le dijeron, mira, está muy bien tu guión, pero vamos a cambiarlo, ¿vale? Porque esto es una fumada demasiado grande. Y nada, el tío dijo, pues bueno, pues vale, o sea, y bien, o sea, se ve que bien, y lo cambiaron. Y de hecho también se rumorea que querían poner en el papel de Winston, querían poner a Eddie Murphy. ¿Ah, pero sí? Eddie Murphy, sí, pero Eddie Murphy al final dijo que no. Entonces cogieron a otro. Y claro, el otro era menos famoso y unas fuentes dicen que por eso le redujeron tanto el papel a Winston, que además es un hombre negro y que hubo quejas de racismo a ese respecto porque tiene como un papel ínfimo, ¿sabes? Ahí al final y como que no entra dentro del colegueo. Aparte que, claro, como no era amigo inicial, que estos eran como una troupe, que eran todos coleguitas, pues claro que no le dieron el mismo papel. Luego, por otro lado, había declaraciones de Dan en las que decía que el caso es que estaban tan concienciados en hacer un buen papel para Winston, porque no querían que les acusasen de racismo, que al final hicieron un papel tan bueno que el tío tenía todas las mejores frases. Y entonces se ve que dijeron, no tío, pero es que esto no puede ser, porque, joder, yo quería que la estrella de la película fuese realmente mi amigo John Belushi, cuyo papel ahora está haciendo Bill Murray, pues quiero que el protagonista sea Bill Murray, ¿sabes? Y entonces reescribieron otra vez el guión y le dieron otra vez más frases a Bill Murray. Pero todos dicen que no, que es que ellos eran amigos y que la película va de la amistad y tal, y que por eso querían que los personajes principales fuesen tal. Bueno, el caso es que además luego al pobre Winston, ¿sabes? Lo trataron fatal porque ni siquiera él hicieron una serie de dibujos de cazafantasmas y él pidió que le dejasen hacer la voz de su personaje, ¿sabes? Y le dijeron que no y contrataron a otro. Es que la serie de dibujos, es decir, no vamos a hablar de la serie de dibujos per se, aunque yo la vi de pequeña. Pero de hecho es que creo que no se considera ni canon, ¿no? Porque pues eso, hicieron cosas raras, no, la formación no es la formación, es decir, hay un negro, pero también hay un rubio con tupé, ¿sabes? Que no, que haría como de científico lógico, loco, pero que no, vamos, que no se concuerda con las películas exactamente. Sí que aparece Moquete, que pues es lo que pasa es que, claro, ya entramos en el fenómeno cazafantasmas, es decir, lo que es la película y todo lo que ha trascendido y todo el merchandising y productos que ha salido a raíz de eso. Y la serie sería un poco uno de estos subproductos. Así que, mira, yo creo que si no le dejaron doblarlo, mejor para él, porque aquello no salió muy bien parado. Ya, pero se ve que este era padre soltero de dos hijos, que necesitaba pasta y que, joder, pues lo hubiese ido muy bien. Y se ve que además él no ha hecho declaraciones y tal, y que no quiso quejarse de racismo en su momento para que no lo tomasen como una víctima, supongo que para que además lo volviesen a contratar, porque es que ya sabéis cómo funcionan estas cosas, y según dice él, para no darle un mensaje derrotista a sus hijos. Pero vamos, que es como, sí, es que sí, eran los 80 y bueno, el único que no es científico, que entra en la película metido ahí, pegado con cola, es decir, a ver, ya hablaremos porque luego se mete mucho con la de 2016, pero esa entrada de Winston en, bueno, y yo he venido aquí a trabajar, y la siguiente escena de, bueno, pues como te iba diciendo, pues ya llevo aquí, ¿qué? 2 semanas, amigos de toda la vida, no sé, aquello no cuadra mucho, es un poco, pero bueno. Y vamos a hablar también de los personajes femeninos. Sí, que son... eso te iba a decir, digo, como no hablamos de Sigourney Weaver, me enfado, ¿eh? Me enfado. Bueno, pues tenemos a Sigourney Weaver, que es la que hace de Dana Barrett. Exactamente. Barrett. Y luego a la secretaria, que es Annie Potts, que hace de Janine, sí. Bueno, pues el caso es que también cuentan que inicialmente... el personaje femenino estaba escrito muchísimo más regulinchis, que era una tía muchísimo más asustada y sumisa y tal. Pero bueno, al final decidieron darle el papel a Sigourney Weaver, que además querían a Sigourney Weaver. Fliparon un poco cuando Sigourney Weaver dijo que sí, porque ya había hecho Alien, ¿sabes? Era una tía famosa. Y lo que dice la chica esta de Haldy Freeman es que, bueno, ella ve que sí que hay una bis feminista por tratar de elegir en el papel a Sigourney Weaver, porque, joder, Sigourney Weaver es una pava que impone mucho. Entonces es como, obviamente quieres un personaje femenino fuerte si eliges a Sigourney Weaver. Y yo, bueno, también quieres a alguien famoso y muy guapa como es Sigourney Weaver. Pero sí que es verdad que el personaje de Sigourney Weaver, siendo ella... que es estupenda, maravillosa, sí que consigue que las escenas que son súper creepy de Bill Murray siendo un babosete, acosándola en su apartamento, la verdad es que en ningún momento sientes que Bill Murray vaya a poder hacer nada, que Sigourney Weaver no quiera, porque Sigourney Weaver le puede reventar la cabeza. O sea, lo estás viendo y la estás viendo ahí sacando la compra tranquilamente, bueno, con la compra allá afuera y el Bill Murray ahí por detrás, y la otra pone los ojos en blanco, resopla, lo mira como diciendo, pero qué pesada eres, y al final le dice, es usted muy raro, váyase, y le cierra la puerta en la cara. O sea, y eso sí que es verdad, que es muy así, porque, yo qué sé, Sigourney Weaver, es que no hace falta que ni que levante la voz, ni que haga ningún gesto, es que te mira y ya, o te acojona, o pone una pequeña sonrisilla y tú ya te caes muerto en el suelo, ¿no? Y te desmayas y te da un ataque epiléptico. Entonces, tiene una presencia que yo creo que aporta mucho a la película, en el sentido de que efectivamente, es decir, yo sobre todo cuando me la vi el año pasado para ver Cazafantasmas nueva, ¿no? No me acordaba de lo creepy que era todo el rollo, ¿sabes? Y la escena del principio de Bill Murray con los dos universitarios pegándole calambrazos para ligar con su alumna de la universidad, a la que le sacarás, ¿qué? ¿20 años? ¿30? Sí. Es un poco creepy. Pero bueno, pero luego sale Sigourney Weaver dándole largas, pero vamos, a saco, y dices... Ok, de acuerdo. Gracias por venir a salvarme la película. Y además se ve que Ripley. Sigourney Weaver hizo cambios en el guión, o sea, le propuso hacer cambios en el guión porque su personaje inicialmente iba a ser una modelo. Y ella cambió y pidió que si podía ser músico, chelista y tal. Y que, por ejemplo, en la escena esta en la que ella va con Bill Murray al apartamento, Sí. ella al principio estaba como súper asustada y tal. Y Sigourney Weaver no parece especialmente asustada. Ella dijo que no quería parecer como una mujer súper en apuros, sino que prefería ser más. Es de, hostias, tengo unos fantasmas, a ver qué cojones pasa aquí. Sí, un poco más de quiero volver a mi apartamento, esto es una molestia y quiero que se me solucione, ¿vale? Y yo te he llamado a ti y tú no estás más que dándome por saco. Así que, por favor, vete. Y una cosa que también dicen es que en la actitud de Bill Murray haciéndose el raro y tal, que no le sigan el juego, ¿sabes? Que ella le diga, eres raro, tío. O sea, Sí, en plan de, eres. esto no es normal, no, no sigas por aquí. Exacto. O sea, que son Pero bueno, esos sí, pequeños no. cambios y que también tanto el director como Dan sin apellido que escribió el guión, pues los aceptaron de buen grado. O sea, que dentro de lo que cabe dices, bueno, pues mira, un poquito mejor, ¿no? Viene aquí Sigourney a salvarnos la tarde. Es que me encanta. Igual que el personaje de la secretaria, sí que es más, ¿sabes? Típico secretaria tontita, pesada, cotilla, que no se preocupa más que a sus revistas y el teléfono y da bastante más grimilla. Pero bueno, es un personaje cómico que, sobre todo para el 84, pues entiendes que lo hayan metido así y vale, de acuerdo, funciona. Al final es que funciona realmente, porque con el contrapunto de Egon, que es, sabes, más seco, Sí. imposible, que no le sigue nada el rollo, pues funciona. Entonces, no sé, mola que aunque este personaje se quede así, pues eso, más tostada sin sal, tengamos a Sigourney, que es un. Es que ella es el personaje, ¿sabes? Es una personalidad fuerte que complementa muy bien al grupo, porque es que al final estos, que yo creo que es la gracia de los cazafantasmas, son cuatro frikis, Claro. muy fans de lo suyo, pero cuatro frikis un poco raritos que pues tienen sus cosas, ¿sabes? A ver, yo siempre digo que para mí la película de Cazafantasmas es muy importante porque es la película que te dice que ser friki y raro, si eres una buena persona de corazón tierno, como lo es al final Dan Aykroyd, que es de no pienses en nada y en qué piensa, en malvaviscos, ¿sabes? O sea, en el muñequito de los malvaviscos. Los Entonces, más malos. exacto, si eres un friki raro, que además ninguno está bueno, tienen cuerpos completamente normales, de personas normales, joder, puedes salvar el mundo también, ¿sabes? Es como, es el ser friki es guay. O sea, si eres una buena persona, ser friki es guay. Y ese me parece un mensaje genial y creo que por eso caló tanto la película. Sí, yo Porque creo que es lo que no es. luego ha hecho eso, que no sea simplemente una cuestión de me disfrazo de, sino que la gente haya querido verle, porque, jolín, es que en el documental está en serio, la gente le ve un significado tan profundo que en mi caso yo no llego a tanto. Para mí, Cazafantasmas es una peli divertida, me parece genial, me parece el mensaje muy guay, me parece muy buen rollera, pero no me ha supuesto un cambio en la vida, quiero decir, ¿vale? Pero, sin embargo, están las bases para que, joder, la gente se ilusione, quiera hacer cosas, que muchos de estos grupos que han empezado por, yo he ido a la convención a disfrazarme, pues al final es un grupo que hace muchas veces tareas para el servicio de la comunidad, ¿sabes? O va a los hospitales a ver a niños, dicen, joder, ya que tenemos todos estos aparatos extraños que nos hemos hecho o hemos comprado lo que sea, vamos a darles un uso, ¿sabes? O sea que todo eso es muy positivo. Y el mensaje de la película es ese, ¿sabes? O sea, si eres un friki raro, pero crees en lo que haces y te comportas bien, por así decirlo, joder, pues al final eso, salvas la ciudad y es guay, es bien, la gente te reconoce, la gente te alaba, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo creo que dentro de un marco de todas las otras películas de los 80 que no son así en absoluto, Top Gun, ¿vale? Que Oficial y este caballero. oficial y caballero, que son todos tíos muchísimos, vale, que sí que es verdad que ahora estamos en la época de hipermusculación, ¿sabes? Y parecen pequeños, pero bueno, para la época eran todos tíos muy guapos, tíos muy Sí. tal, y tíos, sobre todo, esa masculinidad tan sobreactuada, que, joder, a mí me encanta La jungla de cristal y me encanta Bruce Willis, pero también es todo el rato, él está todo el rato demostrando que es muy macho. Los cazafantasmas no. Los cazafantasmas no están todo el rato ahí en plan de, oh, soy súper machote y tal, intentando a ver quién vea más lejos. Y eso también es una visión de la masculinidad que no es exageradísima, y dentro del ámbito del cine de los 80, joder, es de, pues esto es guay, porque además no sé si recuerdas otras películas de los 80 en los que exageran tanto la masculinidad y el colegueo entre tíos, que es que producen unas escenas homoeróticas que sí, parecen... Es como... Sea, es decir, en Gris, la escena esta que ¿sí? de hecho fue improvisada entre Denis Zuko y su colega, que le dice, oye tío, me sustituirás en la carrera si es que me pasa algo. Sí tío, sí, y se abrazan al final y es de, no, no, aquí no ha pasado nada, pero nos queremos mogollones. Ese es muy gay. Y cuando bailan todos en el coche, que es como, ¿sí? estamos aquí con el coche y nos peinamos y nos ponemos aquí súper de malotes y todo, es como, es que... ¿Queréis ir tan de machotes y tan de... en la cancioncilla de... es que a esta tía me la he ligado. Y tú, ¿pero qué vas a ligártela si te mola tu amigo, tío? Si se ve como de si lejos. Estás meleando el culo tan cerca del otro, aquí al final va a acabar pasando algo, ¿sabes? Pues eso, que es todo como pues eso, muy... Muy homoerótico. Sí, y bueno, Top Gun... que está la frasecilla esa de Tarantino de... En Top Gun realmente es un hombre que al que su novia intenta salvarlo de la homosexualidad, porque realmente está todo el rato, son todos los pilotos de la aviación gay diciéndole ¡ven, ven! Y al final le dice, puedes pegarte a mi cola cuando quieras. O sea, quiero decir, es que es esa exageración, esa exageración hasta tal punto que dices, ¿no te estás dando cuenta? O sea, ¿en serio? ¿No te estás dando cuenta? Pero... Me encanta porque en su labor de defender la masculinidad a ultranza les ha salido el tiro por la culata totalmente. Exacto. Es maravilloso, me encanta. Pues, y además es una masculinidad que termina siendo, pues eso, un poco tóxica, no sí. obviamente por su carácter homoerótico, sino porque es como todo el rato más, todo el rato... yo qué sé, es que son como demasiado tiránicos, demasiado egocéntricos, demasiado etcétera, etcétera. En cambio, los cazafantasmas no discuten entre ellos, no están todo el rato mostrando que tienen que ser más machos que nadie ni nada, ellos simplemente hacen sus cosas, son felices. De hecho, cuando graban los anuncios para la televisión, que son anuncios súper ridículos, y de hecho ves a Sigourney Weaver viendo el anuncio y es que se sonríe, porque es, joder, no se ríe de ellos, ni tampoco es como, oh Dios mío, me he enamorado, ¿sabes? Sino que simplemente los mira y se sonríe porque dice, míralos, qué monos son. Si es que ellos creen en lo que hacen y míralos, si es que son monos, son más graciosos, ay, qué monos son. Y es verdad, o sea, es que esa es la sensación que te dejan los cazafantasmas. Sí, yo creo que por eso no acabas de odiar a Bill Murray, pese a lo guapo que es, porque dices, ay, venga va, sigue intentándolo, sí, es que no vas a ningún lado, pero bueno, venga. Y además, yo creo que uno de los grandes aciertos al respecto del personaje de Bill Murray es que él está siendo un baboso toda la película, pero al final, cuando ella está poseída, sí. ¿vale? Es como, acuéstate conmigo, y él, no, no, es que, a ver, soy un poco gilipollas, pero tengo mis valores, ¿vale? Tengo mis principios, y no me voy a acostar con una mujer que esté poseída. Y la otra insiste, y el que no, que no, que no. Y me parece que eso está muy bien porque en muchas otras películas sí que vemos, en cuando una tía ha bebido un poco... Sí, eso estaba pensando. Digo, esto totalmente, llámese estar poseída, llámese estar borracha, es perfectamente aplicable, ¿de acuerdo? Sí, no que... se acuesta a alguien con alguien que no tiene conciencia, eso está mal. Exacto, pero no te creas que eso se dice de manera tajante en muchas películas, que, no. que hombre, ahora mismo no me viene ninguna en la cabeza, pero vamos, que eso es una imagen que sí que ves reproducida de... al final, la escena de al día siguiente y la tía de, oh Dios mío, ¿qué he hecho? Y es de, hombre, porque había bebido, ¿sabes? Quizá no era la mejor forma de conseguir acostarte con alguien, ¿sabes? Yo qué sé. Y me parece muy guay que en Cazafantasmas sea de, no, es que no un agente no se acuesta con personas poseídas, no se acuesta con gente que no esté en sus cabales. Y me parece encanta que la, el diálogo este de es que no sé cómo es ahora, ahora mismo no me viene, pero lo dices en plan de que tu novia, no sé qué tal, dice, bueno, sí, es que no es que yo esté detrás de ella, es que la encuentro interesante porque vuela 2 metros por encima de la cama y ladra como un perro, ¿sabes? Es como, de acuerdo, tenemos un problema, vamos a dejar al lado todo mi baboserío y vamos a centrarnos en que esta mujer tiene un problema. ¿De acuerdo? No sé, es, me hace mucha, a mí me hace mucha gracia el humor de la primera de Cazafantasmas, aun cuando no tiene coñas, ¿vale? Porque hay cosas que han quedado para el recuerdo, que no crucemos los rayos, que demás. Soy la guardiana de la puerta. Yo soy el maestro de las llaves. No sé, me hace mucha gracia. Pero es toda la situación que crea, porque ahora quien nos esté oyendo, si no ha visto Cazafantasmas, dirá, pues no tiene puta gracia o no estoy entendiendo el chiste. Claro que no, porque es que es el contexto que te lleva toda la película y que es genial. Y una cosa de la que quería hablar yo, antes de que pasemos y tal, pero que creo que va a tener relevancia para lo que continuaremos hablando, es de los efectos especiales en la película del 84, porque a mí es que me encanta Cazafantasmas, me gusta muchísimo, me gustaba muchísimo, es decir, me encanta la gente que ha empezado a ver Cazafantasmas por la nueva, ¿sabes? Las chicas que se han interesado por, a ver, ¿qué es esto? Es genial. Pero en mi caso es que yo era una friki total de esto, porque me encantan los efectos especiales en las películas, y bueno, es que la escena del más malo este, el Stay Puft, en Nueva York, eso ha pasado para la historia del cine, y es que hay que mencionarlo, porque hay que tener en cuenta que es el 84, que los efectos que estamos viendo son casi todo marionetas y efectos de luminiscencia que habíamos visto en los sables láseres de Star Wars del 77, es la primera de Star Wars, pero no habíamos visto mucho más en ese sentido, con lo cual fue un avance impresionante, y aunque digas vale, ha envejecido mal, no tiene tanto carisma esos efectos, que yo creo que ha envejecido bien porque son originales y porque tienes que valorar la labor que hay detrás. De hecho es que a cargo de los efectos estaba también el de Star Wars, y él dijo, esto se puede hacer sin problemas. Efectivamente, la propuesta que presentó Dan era una cosa impresionantísima. Es decir, el muñeco este tenía que ser tan grande como la Estatua de la Libertad, ¿sabes? Y le dijeron, no. Luego para la segunda ya dieron ahí más carta blanca. Sí, sí. Pero para la primera, no. Es de, a ver, que esto es una comedia y te hemos dado 12 millones de presupuesto. ¿Estamos locos? Sí, sí. O sea, rebaja. El caso es que además lo plantearon como comedia y para sí, las comedias no podías jartarte con el presupuesto porque claro, consideraban que era una película más barata. Pero, por ejemplo, los perros del infierno estos en los que se convierten, pues, están hechos en stop motion toda esa escena y son como de cartón piedra, ¿sabes? Sí, sí, sí, es eso, es una mezcla de stop motion, marionetas, porque el más malo gigante es una marioneta, que las expresiones faciales están hechas con cableado, ¿vale? Son con animatronics de estos, pero de su época, ¿sabes? Es decir, animatronics prehistóricos que movían los ojos y las expresiones faciales. Había además gente moviendo los hilos y bueno, y eso era una maqueta enorme de Nueva York, que es súper gracioso porque tú ves la maqueta y ves la imagen típica, ¿sabes? Que es que ha pasado a los anales de la historia del cine. Es la maqueta, el más malo gigante y un tío detrás de la maqueta, por ahí por el final, que es igual de grande que es más malo, porque está muy pescada. Es, no sé, es, me parece maravilloso todo el ingenio que le echaban y que bueno, que claro, que ahora pues con ordenador queda más pulido y te ahorras eso, pero no tiene el mismo encanto, ¿no? A mí no me sé. Encantan las marionetas. Yo la escena de los rayos, o sea, de cuando empiezan a salir rayos al cielo y tal, que encima son de color morado, ahí sí que te das cuenta que los efectos especiales los ves y dices, uff, pasaicos, pasaicos. Sí, pero son de su época, está claro, pero yo qué sé, pero como es ese código propio, ¿sabes? Que no es como cuando ves un efecto ordenador que está muy mal hecho porque es muy viejo, ¿sabes? Es decir, sí, sí. Eran otras técnicas, era el rollo de las luminiscencias, era contraponer imágenes, no sé, a mí me gusta mucho. Y bueno, y creo que ha sido muy importante luego para el desarrollo que se ha hecho de los efectos especiales. Pues sí. Y también yo quería hablar de otras, un par de cositas que me parecen bastante relevantes. La primera es, claramente esta película está hecha en los 80 porque llevan un puto reactor nuclear en las mochilas y van fumando. Pero bueno, esa coña la hace Bill Murray, en plan de estemos tranquilos. Bueno, todos los tranquilos que podemos estar con un reactor nuclear en nuestras espaldas. Sí, sí, pero van fumando y suben al ascensor fumando. Quiero decir, son cosas que ya no ves. Sí. Que no ves en el cine, y aquí están todo el rato fumando y no sé, me hace muchísima gracia ver eso, no, en las películas. Me ha hecho gracia porque he vuelto a ver Stranger Things, y en Stranger Things sí que fuman, y, claro. Y me chocó un montón que pensé, hostias, están fumando, claro, porque es muy de los 80, eso ahora ya no, obviamente. Pues eso, además está la escena por antonomasia, que eso todo es algo que tenemos que abrir este melón, y es Dan Aykroyd en la escena final de Cazafantasmas con el cigarro colgándole de la boca saludando a toda la ciudad de Nueva York cuando la ha salvado, es uno de los hombres más guapos en el mundo del cine, y a mí eso no me lo vais a quitar de la cabeza, porque en los Cazafantasmas el más guapo es Dan Aykroyd, con muchísima diferencia. Yo me quedo con Bill Murray, es que a mí el puntito de cabroncete me mola, yo qué sé. No, que en esa película es que es exactamente lo que consiguen, que veas guapo a un señor normal. Y es que me parece maravilloso, me parece genial. Y además que veas guapo a un señor normal y un buen tipo y tal. Y me parece que es un modelo genial. Exactamente, eso es lo que quieren las señoritas. Y no sé, yo lo veo achuchable, pero no acaba. No sé, pero sí, ¿Prefieres eso o prefieres a Van Damme? A ver, obviamente eso, a mí Van Damme me da mucho miedo, que no me toque, que me va a hacer daño. Vale, espérate, que habíamos hablado de las películas hipermasculinizadas de los 80 y no estábamos hablando ni de Arnold Schwarzenegger, ni de Sylvester Stallone, Rambo, es que eso, Dios santo, es que no es atractiva. Eso es solamente fantasía de poder. Eso es fantasía de poder totalmente, es decir, esto es otra de las consecuencias. A ver, pequeño inciso, contestaremos comentarios en el siguiente programa que hagamos normal, como esto es un monográfico, hemos pasado un poco del tema, pero vamos, que está clarísimo que esta sexualización que se hace no es sexualización masculina, eso es fantasía de poder masculina y que es otra consecuencia del machismo. A nosotras no nos miréis, que sois vosotros los que os habéis puesto tomazaos y os habéis hinchado esteroides, a mí esto no me pone, ¿vale? Bueno, pues eso. Recuérdame que no le diga a mi padre que escuche este programa. Y otra cosa que quería decir era que me hace mucha gracia que Sigourney Weaver, digamos, que sea devorada por su nevera, por así decirlo, porque tenemos toda la línea de las mujeres en la nevera, esta teoría de Gail Simone a raíz del caso de Green Lantern y tal, y que siendo previo, en este caso la película de Cazafantasmas, es curioso que en este caso a Sigourney Weaver se la coma su nevera y luego la escupa y salga con poderes y luego además no se muera, sino que siga viva. O sea que dentro de lo que cabe... Es como muy metafórico, ¿no? Podríamos poner esto como metáfora para todo el proceso que ha tenido Bárbara Gordon. la pobre la han lisiado, la han metido en la nevera y ella ha salido, pero ha salido sin embargo, oye, revitalizada y otra vez, esto no ha pasado nada, estamos todos bien, vamos a salir de la nevera. Exacto, y que es otro de los puntos al respecto del que dicen que, bueno, que Cazafantasmas no es tan machista si haces una lectura concreta y tal. Sí. Pero bueno, en fin, ya, o sea, quiero decir, cada cual que valore la película, y que yo creo que tiene comportamientos que son claramente machistas, pese a sus muchas virtudes, sí que tiene cosas que puede que sea una cuestión meramente de carácter histórico, pero pongamos el acento en la existencia de determinadas cuestiones que nos parecen que pueden ser más dañinas o más tóxicas o comportamientos más machistas, eso no quita para que podamos alabar la película por lo que es, ¿sabes? Y además, pues tenerle cariño y eso, que pues que te guste. Ya te digo que yo, de todas formas, es una película que cuando la vi de pequeña me gustó muchísimo y luego la he revisionado y ya me parece que lo que tiene muy guay Cazafantasmas son todos los cachivaches técnicos, todo ese colegueo tal, y no me parece tan divertida, pero me parece que crea o da pie al inicio de un mundo sí. que es muy guay. Y eso es lo que para mí tiene la primera película de Cazafantasmas, sobre todo, que es muy imaginativa y es muy guay todo el universo que crea. Sí, totalmente de acuerdo. El concepto es maravilloso, me encanta. Por supuesto, ya lo hemos dicho muchas veces, a ver, tiene sus cosas machistas que vista luego te chirrían, ¿no? Pero no vamos a dejar de ver algo porque sea machista, porque si no nos meteríamos en el armario y no saldríamos nunca, porque no, es que no, es que hay que ser consciente de la sociedad en la que vivimos y es eso, y porque un proyecto sea machista no deja de tener muchas veces calidad o bondades o puede ser una muy buena película, y en este caso... Sin ser tanto como podría ser, la verdad es que me ha gustado la lectura que nos has contado del libro, no me lo había planteado así. Es una cosa divertidísima, que te lo pasas muy bien, pero en cuanto a concepto y en cuanto al colegueo que se monta, la verdad es que si luego la analizas es una comedia de los 80, con cuatro coñas. Ya. Y bueno, pasamos a la segunda de Cazafantasmas ahora. Puf, venga, vamos. Bueno, pues yo la segunda de Cazafantasmas no la había visto porque me gustó la primera y todo el mundo, bueno, cuando eres pequeña lo que echan en la tele, ¿sabes? Sí. Y si tu madre o tu padre tiene a bien dejar la película, pues la ves. Y si no lo tiene a bien, pues no la ves. Y eso es así, en mi casa había y sigue habiendo una única tele, así que estamos siempre a la merced de la guardiana de la puerta, no del mando, que en este caso es mi madre, y solamente se ve lo que ella quiere, lo cual significa CSI, básicamente. Así que, pues eso, la verdad es que no la vi hasta, nada, en plan hace un par de semanas que dije, joder, bueno, va, pues voy a ver la segunda de Cazafantasmas, aunque todo el mundo me diga que es malísima, que es fatal, que no la vea, que es lo peor, y total, que me puse a ver esta película, que es del 1989, y está dirigida exactamente por el mismo director, que es Ivan Reitman. Y, por cierto, no habíamos comentado antes la canción de Cazafantasmas, que fue un super éxito. De Ray Parker Jr. y que habrá sonado en la intro. Ah, vale, pues eso. Y nada, y siguen con los actores anteriores, del que se nos había olvidado mencionar a Rick Moranis, que es el vecino de Sigourney Weaver. Sí. Luego hay personajes secundarios muy divertidos. El abogado este medioambiental también es muy cachondo. Sí. El Walter Peck, sí, que es Willan Atherton, que es muy gracioso también que el malo de Cazafantasmas, ¿no? O sea, aparte de los fantasmas, sea un pavo del Departamento de Medio Ambiente. Es que están de los 80, es como, oh, malditos hippies, ¿no? Es muy guay. Pero bueno, y nada, bueno, pues en la segunda, además, el malo es como Vigo el Cárpato. El malo malillo es Peter McNichol, que es el que hace de doctor Janos Poja. Sí, Janos, no sé qué, el conservador del museo, ¿no? O algo. Exacto. Así. Que es gracioso porque es el de Ally McBeal. ¡Ah! ¡Gracias, Dios! No hacía la conexión. Pues eso, y nada, eso, que la criticaron muchísimo y yo estaba como asustada, ¿no? Y digo, pues vamos a ir con cuidado porque esta película... Vale, pues me encantó. Me encantó la segunda de Cazafantasmas, o sea, no sé por qué, ¿qué le veis de malo? O sea, ¿qué le vemos de malo? Que es todo un relleno, en toda la película es un relleno, así, que el malo no hace gracia ni da miedo, porque o haces gracia o das miedo, ¿vale? Como en los Cazafantasmas 1. El más malo no da miedo, pero es muy gracioso porque es lo último que te puedes imaginar que te vaya a ser el destructor del mundo. Pero es que el este de los Cárpatos es como un Drácula y chungo. Es Rapel, ¿no? ¿No te has dado cuenta que es Rapel? Sí. Es tal cual. Pues imagínate a Rapel, cabeza voladora. No sé, a mí no, el malo no me gusta. Luego, el primer rollito de los Cazafantasmas venidos a menos, en plan, ¿sabes? Estamos con la crisis y vamos a dedicarnos a hacer fiestas de cumpleaños. Es un poco... No, no es guay, ¿sabes? Es que no es guay, no es molón, no es ir cazando fantasmas, que es la idea que ya se había quedado en el imaginario y que había hecho que tuvieras tantos fans. Yo creo que molestó tanto a los fans por eso, porque los fans de Cazafantasmas son fans muy acérrimos, que la verdad es que viendo el documental este y tal he entendido por qué odiaron tantísimo la película nueva. Es que son así, es que son haters. Y por eso odiaron la segunda. Si odiaran tantísimo la segunda, ¿cómo no iban a odiar la nueva? ¡Que son mujeres! ¡Dios santo! Pues eso, y no sé, a mí no hay tantas coñas, no hay tantas imágenes emblemáticas, esas ya te al revés, la primera. Hay muchísimas más coñas. ¿Cuál es? Lo que pasa es que son muchísimo más obvias. O sea, Bill Murray la de los está... juguetes. A ver, me acuerdo de la de los juguetes, ¿sabes? Que Egon no tenía juguetes. Y sí, porque... no, y pero que son todo el rato situaciones muchísimo más cómicas. O sea, cuando están abriendo una zanja en medio de Nueva York, policías, que no tienen ningún permiso, se ponen a imitar cómo. Bueno, eso también es. Sí, lo es de los... Mira, es una cuestión de cosas incorrectas tras cosas incorrectas. Porque, por ejemplo, Bill Murray, cuando entran los cazafantasmas al museo, ¿vale? Sí. Y se ponen a hacer, o sea, se ponen a hacer fotos y se ponen a tal y cual y no sé qué. Y se pone Bill Murray a chillar a Vigo, venga, dámelo, dámelo, venga, tal, seguro que te gustan los chicos, que dices, vale, o sea, eso es bastante incorrecto y es un chiste bastante homófobo lo que estás haciendo. Pero es Bill Murray está muchísimo más Bill Murray en esa película que en la primera. O sea, está muchísimo más, yo qué sé, quizás sobreactuado, pero está todo el rato así, igual que todo el rato haciéndoles coñitas a sus compañeros, tal, que en la primera más bien pasa de ellos un poco. O sea, no sé, está... es que ya te digo, la primera es más humor de situación y sí, no sé. Esta es un humor más obvio. Yo entiendo que es que esta ya... pero es que no me entraban las coñas. A mí me la he vuelto a ver porque es eso, la segunda, la verdad es que me la acabo de ver esta mañana. Porque es esta que eso, que ves a cachos en la tele, que no te acaba de llamar, que no sé, y las mezclaba. Y me la he visto esta mañana y a mí las coñas no me acababan de entrar. No sé, no me he reído en ningún momento. Sigourney Weaver esta otra vez me alegro mucho porque me encanta y le aportaba muchísimo la primera, pero aquí está como metida con calzador, ¿sabes? De repente ya no es música, ahora trabaja en un museo porque me pluriempleo, ¿sabes? No sé, soy madre soltera, en plan de soy madre soltera, soy una mujer independiente y fuerte, pero he decidido que tengo que aparecer en esta película, así que me voy a pluriemplear, ¿sabes? No sé, está como totalmente con calzador, no tiene este. Luego el papel de la secretaria y el otro, el que hace de abogado, también es así un poco como ridículo. No sé, a mí no me entra la segunda. Mira, yo ahí estoy bueno, con la yo masa. Yo creo que tiene dos escenas que me parecen brutales, que son la que terminan todos en calzoncillos largos y entran al restaurante, sí, en el que está Bill Murray. O sea, esa escena me parece genial y me parece que además muy en la línea de lo que estaba diciendo previamente, de vemos a señores con cuerpos de señores normales, encima en calzoncillos largos y... no intenta ser erótico en absoluto, pero tampoco es ridículo en el sentido de mira qué pringados, no sé qué, sino que nuevamente te sale esa sonrisilla de decir, mira los qué graciosos, ¿sabes? Y me parece que esa escena para mí funciona muy bien. Quizá es que haya visto demasiadas películas de vaqueros con señores con calzoncillos largos, ¿sabes? Y yo no sé si me funciona, es que es como que ¿qué hacen aquí estos contándole en medio del restaurante? Porque los camareros y demás es como, oye, pues no deberías estar aquí así, pero tampoco hacen mucho por echarlos, es que ¿sabes? Ese es muy el rollo, que dicen que esta es una película que retrata muy bien Nueva York. Igual que en la primera película llega Rick Moranis y se pone en el cenador ese de un restaurante de lujo a porrear el cristal. Sí. Y todos lo miran y luego siguen hablando, pasando de él, pues esta es lo mismo, ¿sabes? Nueva York es así, pasas de la gente. Y también toda la bueno, segunda película sí va de eso, de sí, que en Nueva York todo el mundo pasa de todo el mundo, tal y cual, y que tienen que encontrar el gran símbolo, que es la Estatua de la Libertad, para unirlos a todos y tal. Bueno, vale, puede que a mí esa escena me haya gustado demasiado, porque nuevamente sale Dan Aykroyd con su carácter redondito y monísimo en calzoncillos largos, y entonces a lo mejor es una debilidad personal. Y bueno, la segunda bueno, escena. Bueno, espera, obviamente... una curiosidad de esa escena. Porque, claro, es decir, aprovecharon todo lo que se había creado los cazafantasmas para hacer coñas, que sí, de los juguetes de los cazafantasmas, que sí, pues eso, todo el rollo de las fiestas de niños, que se hizo muy popular. Y concretamente, en esa escena, cogieron al que es considerado como el primer fan de los cazafantasmas, porque en la primera proyección que se hizo en una convención friki de Ohio o Kentucky, no sé. Bueno, pues es un tío al que le regalaron las entradas, le dijeron un traje y le dijeron, ve a verla, ¿vale? Un traje en plan rollo de un mono de cazafantasmas. Y todo el mundo se quedó con la copla y luego a este tío le moló tanto cazafantasmas que siguió disfrazándose por ahí. Entonces se considera que es un poco el primer el primer Ghost Head. Y lo sacaron en esta escena, porque sí, ¿sabes? Es decir, se hizo tan famoso el tío que lo metieron en esta escena del restaurante y es uno de los que está comiendo por allí. Concretamente creo que es el que está al lado de la tía a la que le tiran el moco, ¿vale? Sí. O sea que muy friki, realmente. Es decir, Cazafantasmas es muy consciente del fandom que ha creado y en todas las producciones posteriores a la del 84 lo ha explotado muchísimo. Lo cual a veces puede ir no en su beneficio, pero bueno, depende del producto concreto. No, no sé. Bueno, y que la segunda escena brutal es en la que usan de robot gigante a la Estatua de la Libertad. O sea, tío, es que me pareció brutal. Por favor, todo lo que yo quiero. Cosas gigantes chafando cosas, ¿sabes? Y encima es la Estatua de la Libertad. Es que me pareció genial. No sé, a mí me pareció un patriotismo un poco ranciete que no sé, no me cuadra. No sé, no me hizo gracia. ¿Por qué te hace gracia ver a la Estatua de la Libertad moviéndose, maloles? No lo sé. ¿Más gracia que un más malo gigante? No, mal. No, pero no me hace más gracia que un más malo gigante, pero no podían volver a sacar el más malo gigante. Sí, entonces, que podía. Tenían que sacar a la Estatua de la Libertad porque además es una película de Nueva York y todo el rato, pues eso, todos los directores tienen sus películas de Nueva York, pues esta es la de Ivan Reitman, entonces es muy consciente de ello. Y yo que sé, que me moló muchísimo ver ahí, no sé, es que a mí ese rollo, Pacific Rim, cosas así gigantes. Pero una cosa son mechas súper tecnológicos, que a mí también me encanta, y otra cosa es la Estatua de la Libertad. Es que mola un montón, me gusta la Estatua de la Libertad, me gustan las estatuas gigantes, me gustan las estatuas gigantes que se mueven, era como un poco rollo gargoyles de las gárgolas de la primera película esa, ¿sabes? Que terminan convirtiéndose en perros del infierno. Pues aquí es como ahora las estatuas, pues ahora son buenas. ¿Has visto tú? ¿Estás loca? No sé, que me gustó, coño, que me pareció guay, me reí mucho, yo qué sé. Y luego también me hizo mucha gracia al final Rick Moranis, soy un cazafantasmas, he salvado la ciudad. Es como Rick Moranis es el estado siguiente de ser pringado dentro de los cazafantasmas, ¿sabes? Es cuando para los frikis eres un pringado pringado. Ya, pero este, yo qué sé, es como, joder, al final termina siendo su contable y está ahí y encuentra novia y yo la qué sé. Pringao. A ver, luego si al final triunfa, si se lía y todo con Janine. Pues eso, yo qué sé, me parece adorable, me parece una película buen rollera y yo qué sé, pues mira, me moló, la verdad es que me hizo gracia. No te diría que es mi película favorita, obviamente, pero joder, me hizo gracia, me pareció bien. Y además, una cosa de lo del fandom que decías al principio y tal, me di cuenta. Me di cuenta, supongo que yo y todo el mundo, que salen en una última escena con un uniforme de color azul en vez de el uniforme de color marroncillo que llevan al principio. Sí. Y supongo que, no sé si lo hicieron básicamente para vender merchandising o porque en la serie de dibujos yo sí que me suena que en algún momento llevan un uniforme de otro color, puede ser. No lo sé, a ver, yo he visto muchas versiones del uniforme azul, pero la verdad es que ahora mismo no caigo si la serie de animación lo tiene o no. Puedo buscarlo. Bueno, pues eso, simplemente que me hizo gracia, que es como, al final salen con otro uniforme, un poco de manera súper aleatoria. No, la serie también es marrón, maloles. ¿Sí? Pues no sé, pero en la última escena de... No, pero yo se lo he visto a mucha gente y tal. Bueno, en las series que tienen van un poco cada uno de su padre y de su madre. Y hay uno, el rubio sí que lo tiene un poco azulito, pero no es el azul que dices tú. Pero pues no sé. Estos son azul marino. Y es como, no sé si fue del palo totalmente, vamos a vender más merchandising y entonces es típico de les cambiamos el uniforme para sacar más figuritas, para sacar más trajes, si es que los venden, etcétera, etcétera. O eso, o fue haciendo un guiño a algo, no lo sé. También pero puede bueno. ser porque el uniforme de la comisaría de Tribeca, bueno, la comisaría, la no se dice comisaría, como se dice lo de los bomberos. Bueno, de parque la de bomberos. El parque de bomberos, estación. La estación de bomberos en la que están los cazafantasmas en Tribeca, que por supuesto se ha hecho famosísima y es lugar de culto al que peregrinar cuando se va a Nueva York. Los bomberos de allí sí que tienen un uniforme así más azulito, ¿sabes? Y de hecho, pues sí. Los pobres bomberos de Tribeca están muy hasta los cojones de toda la gente que va a hacerse fotos, pero se ve que tienen fama de tener muy buen talante y además los fans van y les regalan camisetas y les regalan de todo. No sé si podría ser por eso, pero yo sé que su uniforme sí que es así, es de ese azul que sacan luego. No sé si sería como guiño a ellos o por qué, o mero merchandising, porque total, ¿sabes? Por productos de los cazafantasmas que no falte, porque es que hay de todo. Ya, bueno, pues aquí, como veis, nos hemos informado, pero solo parcialmente. Esto se nos va ocurriendo sobre a la ver, marcha. Luego tenemos muy claro, nosotros hablamos de lo que nos gusta. Esto nos gusta bastante y sabemos algunas cosas. Esperamos que os interesen. Bueno, pues creo que ya le hemos dado bastante cancha a la película de Cazafantasmas 2. Sí. Pasamos a hablar del cómic. El cómic Cazafantasmas, El Hombre del Espejo, de Burnham, Schoening, Jones y Delgado, que nos ha traído a España Fandogamia. ¡Muchas gracias! Y que en su momento se sacó en Estados Unidos por IDW Editorial, que bueno, que era la que venía recopilando un poco el material que se sacaba de Cazafantasmas, bueno y malo, que es por lo que lo digo, porque claro, es que de Cazafantasmas han salido muchas, muchas cosas. A ver, hay que... En Estados Unidos está la IDW, luego está Boom, que son básicamente, no sé si habrá alguna más, no sé si Dark Horse también tiene algún producto de estos derivados de series. Sí. El caso es que estos productos hay de dos tipos, los que están bien y los que están mal, ¿sabes? No, a ver, están los que son, están bien, ¿sabes? Continúan la línea de las series de las que derivan, etcétera, y son potables, se pueden comprar y se pueden tal, y luego los que son puro producto de fandom que es infumable, sí. Y que está claro, no... que lo han hecho para coger el nombre de la franquicia y vender. Exacto, y explotarlo. Por ejemplo, se ve que los cómics de Buffy, que, sí, que Banff es muy fan, pues se ve que están bastante bien, y de hecho en España los trajo Norma, creo que es, y tal, y bueno, se ve que están bien, pero yo he leído alguna cosa que dices, eres muy fan. Sacaron de sí. Dirk Gently's, de la serie de Dirk Gently's de Netflix, esta nueva producción. O sea, sí, sí, sí, sí, de con Frodo. Sí, pues sacaron de esta nueva época que han hecho en Netflix, sacaron cómic. Y yo leí algún capítulo y dije, no. Luego también... Yo tengo el ejemplo perfecto con Jack Burton y Snake Plissken, que eso lo hizo Boom. Es decir, me estoy refiriendo a dos pelis muy, muy ochenteras, que son Golpe en la Pequeña China y Escape de Nueva York o Los Ángeles, según la película que sea. Y Golpe en la Pequeña China tenía un cómic muy malo, muy malo, que salió en su momento y que luego han vuelto a hacer, de hecho, con este reboot que han hecho, ¿no? Que han sacado, Boom ha sacado y ha sacado cómic, por una parte, Golpe en la Pequeña China, y luego ha sacado un cómic que es de las dos películas, que no tienen nada que ver, porque es tanto como Chinatown, por un lado, y por otra parte, un futuro distópico posapocalíptico, ¿sabes? Pues lo ha cogido y lo ha mezclado, y yo diría... puta mierda, porque esto podría ser una puta mierda, pero no, es tan autoconsciente del rollo que lleva que es, esto es canela, esto es canela. Y bueno, hay que decir que efectivamente yo con estos cazafantasmas tenía miedito de que no fuera, de que pues eso, de que fuera un subproducto hecho para vender. Pero mira, y además porque generalmente no me gustan los trasuntos, que eso lo dice Banff, de hecho, y estoy totalmente de acuerdo, que cuando trasladas de un formato a otro una obra, pierde algo, ¿vale? Y yo tenía mucho miedo por esto que he comentado, pero... que fans de los efectos especiales, ¿vale? Y tenía miedo porque esa parte se iba a perder, obviamente. Pero hay excepciones maravillosas como Piedras Brillantes en el Río que te traen todo este buen rollo de la peli original y que, ¿vale? En su propio formato y con... pues sus otras características, que en este caso no van a ser los efectos especiales ni la presencia maravillosa de Jack Burton en el caso de Escape en la Pequeña China, pues también te aportan algo, ¿no? Aunque solo sea diversión y entretenimiento, que yo creo que es lo que nos trae estos cazafantasmas y que, jolín, tiene calidad. Es decir, este es un producto que yo creo que trae calidad, ¿sabes? O sea que los que vayáis con miedo porque generalmente no os gusten los trasuntos, cosa que entiendo y que generalmente en el 90% de los casos me pasa, es decir, tanto a la inversa, ¿sabes? Como los productos que son de cómic y luego los llevan a cine o los videojuegos que luego hacen película o cosas extrañas, pues en este caso, siendo consciente de que es un TVO para pasárselo bien, tiene mucha calidad, ¿no? Y ya entrando en el TVO, el dibujo, Me parece Exacto, un es lo que. acierto total. Es Y es lo que decir. te iba a decir, que yo he visto otros dibujos, ¿vale? Que es como el guión se lo pasan por el forro, ¿vale? Y dices, bueno, ok. Pero muchas veces el dibujo es pésimo. O sea, Sí. de lo último que trajeron de Xena, que yo estaba súper emocionada, o sea, trajeron, no, salió en Estados Unidos y tal, que yo lo he leído en digital, en Comixology. Es que lo tengo comprado, creo que eran 6 números. Me he leído tres, porque es que el dibujo era tan feo. Que es que no podía, estaba mal hecho. Y eso que las portadas eran de Jenny Frison y eran una barbaridad. Pero el dibujo era muy feo. Y yo cuando leí esto en el día del cómic gratis, que repartieron nada, el primer cachito de Cazafantasmas, o sea, me quedé muy gratamente sorprendida porque el dibujo es bonito. Y por cierto, el color mola un huevo. El color me gusta Es muy muchísimo, da muy bueno. el rollo. Es decir, cuando buscando luego información de los cazafantasmas, hay cosas que he visto que he dicho, hostia, si es el cómic, no era la película, pero ha cantado también el rollo de las auras y los colores, ¿sabes? Azulito con violazo, con naranja, que se aproxima mucho al rollo de la película. Así que eso, hay gente que le ha criticado porque, claro, como hemos sido privilegiadas y esto lo hemos leído casi las primeras, me he ido a buscar otras reseñas estadounidenses, que allí sí que lleva más tiempo y bueno, Yo ahora y tengo que hablar de eso porque es otra cosa que me parece muy interesante, pero sigue, sigue. bueno, pues sigo, ¿qué iba a decir yo ya? Ah, vale, eso que me he leído otras reseñas estadounidenses que dicen que el color, aun siendo sencillo, convence mucho porque, pues eso, le han dado muy en el punto. Y que si acaso se le criticaba que no fuera un dibujo realista, ¿vale? Que fuera muy cartoon, muy, pues eso, muy. Es que es un dibujo muy cartoon, con línea muy negra, con unos personajes muy caricaturizados, ¿vale? Que los reconoces fácilmente. Pero yo es que le creo que le va perfecto al buen rollo de cazafantasmas. Esto no es una historia de fantasmas seria, no, no te va a dar miedo. ¿Por qué no te da miedo cazafantasmas, ¿sabes? Más que a lo mejor un sustete que te lleves. Es una cosa divertida, principalmente, y creo que este dibujo en este rollo le va muy bien. A mí me ha gustado muchísimo. Además, es que yo creo que es el Dan Schoening, este, es súper consciente de eso, que quería hacer algo que fuese parecido, pero no copia, ¿vale? Porque a mí me pasa con muchos productos derivados de series y tal, que intentan copiar a los actores, o sea, hay gente que directamente calca, ¿vale? Y queda raro, y queda mal, porque además tienes que saber adaptar las cosas, creo que ese es el gran problema, saber adaptarlo, porque un cómic al final es un cómic, y no puedes criticarle a un cómic que parezca un cómic, ¿sabes? Claro. Es como, si quieres ver una película, ponte la película o pide que graben otra, pero es que tienes que ser consciente del formato en el que lo estás haciendo, y me parece que el dibujo este, cartoon, que no sea una copia, que no sea calcar directamente a los cazafantasmas, es un acierto, no te saca del cómic y sobre todo no lleva a que cuando calcas muchas veces parece que hayan pegado la cara y el cuerpo Sí. vaya por otro Es lado, ¿sabes? que a mí por Es eso me dan que... tanto miedo las adaptaciones, porque es que salen unas cosas feísimas y deformes, es decir, queda muy, muy mal rollo, muy mal rollo. Bueno, y Y también ahora... me ha pasado en Marvel, cuando le han intentado dar a un personaje el aspecto del actor, también me chirría mogollón, porque a veces hacen cosas extrañas, ¿sabes? De querer dar ese rollete del actor y el personaje queda rarúner, no, no lo Sí, sé. sí. Yo qué sé, es complicado, ¿sabes? O sea, tampoco te puedo decir exactamente qué funciona y qué no, ¿sabes? Así porque Ya. tienes que irte al caso concreto, ¿no? Pero bueno, en este caso a mí sí que me gusta. Y además, al respecto de la publicación de Cazafantasmas, tengo que decir que, como tú dices, empieza a publicarse en 2011. Cazafantasmas sigue publicándose. Y no solo es que siga publicándose, es que sigue publicándose con el mismo guionista, que es Eric Burnham, con el mismo dibujante, que es el Dan Schoening, y con el mismo colorista, que es Luis Antonio Delgado. Y estamos en 2017, ¿sabes? O sea, esta serie lleva 6 años teniendo el mismo equipo creativo. ¿Tú sabes lo difícil que es eso en otras franquicias? O sea, si No. tenemos a DC que cada, no sé, cada 5 números nos cambian al dibujante, tenemos excepto en determinadas series, que sí que lleva más tiempo el guionista, joder, un guionista en una misma serie, salvo Dan Slott, que está en Spider-Man Per Secula Seculorum, tío, los cambian cada 2 por 3, que este tío lleve 6 años es porque realmente tiene... ideas y además da una consistencia a la serie, da una posibilidad de desarrollo de ideas que a mí eso me llama mucho. Además, el pavo este es súper fan de Cazafantasmas, ¿vale? O sea, es el típico que es súper, súper, súper friki y se le nota en un montón de cosas. Por ejemplo, como decía antes, que inicialmente el papel estaba hecho para John Lugosi y tal, para John Belushi, perdón. ya me estoy liando. Bueno, pues que el papel estaba inicialmente hecho para él, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de hecho, aquí sale como un fantasma. Mini spoiler, ¿no? Pero sí. Bueno, si os cogéis el adelanto. No, ya, este spoiler de hecho lo ha hecho Banff en su micro reseña de los cazafantasmas. Es justo esa la viñeta que ha sacado. Es que toca el corazoncito, no sé. Es un detalle muy bonito. Y eso, y sabiendo todo el trasfondo que hay detrás, pues mucho más. Vamos, ¿qué es eso? Que a mí este tío controla, ¿sabes? Sí, que controla el tema. Y eso. Y no sé, es muy guay. Por ahí decían. Y vale, luego, en la que respecto de la publicación que en España, o sea, no sé exactamente cómo va a ser, pero el caso es que han anunciado en la última página. Sí, ¿eso qué es? Spoiler. ¿Eso qué es? Pues es Las Tortugas Ninja. Y es una miniserie que se escribió que en 2014... de octubre de 2014 a enero de 2015, es una miniserie que son Los Cazafantasmas y Tortugas Ninja. Entonces parece que lo que nos va a llegar aquí a España va a ser la serie principal, pero van a ir intercalando las miniseries, porque hay varias. Hay una miniserie que se llama Ghostbusters o Ghostbusters Get Real. Aparte, o sea, tiene el volumen 1, volumen 2, después hicieron dos miniseries, después el volumen 3, y después ahora mismo están haciendo otra miniserie que se llama Ghostbusters 101. Y el caso es que este pavo sigue desarrollando las tramas, como es perfectamente respetuoso con lo de la primera película, sigue desarrollándolas de forma que da, desde mi punto de vista, más profundidad a la primera película, lo cual eso mola mucho, es muy difícil y supone que tienes que tener un gran manejo y un gran respeto por el producto original. Y además, bueno, llega un punto que, aparte de que están estos crossovers con las Tortugas Ninja, que se ve que está muy guay y que es muy divertido, y joder, también si eres fan de las Tortugas Ninja, pues vamos, 10-10, y luego que llega un punto en el que empieza a introducir personajes y llegan a aparecer las cazafantasmas nuevas también. Hay como una especie de crisis en cazafantasmas infinitos, ¿vale? Y entonces aparecen los personajes de la serie, aparecen las cazafantasmas, o sea que es un pavo que controla muchísimo de todo el producto cazafantasmas y que lo utiliza para su historia respetando el producto original y que hace una movida muy guay, ¿sabes? Porque además como le han dado libertad y le han dado tiempo, joder, y el tío sigue durante 6 años, pues que está haciendo cosas muy muy guays. Y eso, me parece que este TVO está muy bien, yo me he divertido mucho leyéndolo, pero es que además es como que esto va más, ¿sabes? Sí. Y eso es guay. Bueno, una cosa que no hemos apuntado, pero que realmente este cómic parte no de la segunda, sino de la primera. No, del videojuego de 2009. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Me he enterado por Hobby Consolas. Pues no. En el trabajo de investigación. No, claro, porque es que a mí había cositas que no me cuadraban, sino de lo que dice, porque habla de todas las veces que han aparecido los más malos estos, ¿sabes? El monstruo de los... ¿Cómo se llama en castellano? ¿Sabes? Malvaviscos. El monstruo de los malvaviscos dice que apareció un montón de veces en Nueva York. Y claro, yo por las pelis... Una vez aparecido, ¿no? No, yo asumía que era por la serie o por tal. Claro, no, pues yo creo que es que en el videojuego sí que va bastante de eso la trama o algo. Ah, vale, vale, vale. Claro, entonces yo tengo ese juego que el videojuego sí que, es decir, sabía que había, pero no sé ni si es bueno ni es malo ni nada. Pues otro producto de los cazafantasmas, ¿sabes? Pero el cómic sí que lo toma en cuenta porque se ve que, bueno, pues está esa referencia y hay algún otro gag que hace que también engarza con eso, ¿sabes? Porque de hecho hablan que esta es la tercera vez que viene el goseriano. Goser, no hemos dicho ni una vez goser, el goseriano. Y es no, una frase dice que... La tercera, la segunda. Dice que está en la segunda, yo ¿no? creo que es el tercer advenimiento. No lo sé. Y de hecho, en las nuevas cazafantasmas lo que hablan es del cuarto cataclismo. Así que no lo sé. No lo sé exactamente dónde lo ha... Es decir, sí, aquí hay una línea temporal seriamente meditada, pero lo que sí que parece que está claro es que es después del videojuego de 2009. Y efectivamente, no es después de la primera película porque también hace referencia al azote de los Cárpatos. Ah, sí. Pues, mira, ni me había fijado. Sí, pero... que van al museo, que de hecho sale el niño, que es el que dice mi tío, Llanos, y obviamente... ¡Ah, es verdad, es verdad, es verdad! Es que verdad, su tío Llanos es el conservador friki de acento raro. Mi problema es que leí antes el cómic de ver la segunda película, lo tengo un poco liado. Pero yo creo que sí que dice que es la segunda avenida. Y en todo caso, yo lo leí sin haber jugado al videojuego, sin haber visto la serie de Cazafantasmas, habiendo visto la primera película, la segunda todavía ni la había visto. O sea que... Y me enteré. Vamos, me gustó, me pareció bien. Y nada, o sea que te puedes enterar. Pero supongo que son estas cosas... Es la tercera, que, vamos, lo estoy leyendo. Lo que decía al principio, que hay gente que es muy muy fan de Cazafantasmas y que supongo que cuanto más fan eres, más coñas encuentras. Pero claro. Bueno... Está también eso, que es como si no eres tan fan, también lo puedes disfrutar. Obviamente hay cosas... Yo, pues, es eso, yo solo le saco dos pegas a este cómic. Una, lo que acabas de decir, que pues cuanto más fan seas, más lo vas a disfrutar. Si no te interesan los cazafantasmas, este no es tu cómic, claramente. Obviamente. Es decir, esto es para alguien que conoce a los personajes, les tiene cariñete y quiere saber más o leerse, quiere leerse una historia del rollo, ¿vale? Esto es muy... He visto un chico que se lo había llevado a la piscina y he pensado, joder, es que es un plan de puta madre. Porque es lectura para, ¿sabes? Para pasar así... reírte un poquete, pasarlo bien y eso. Si no, pues no te va a aportar mucho, más allá de que el dibujo es muy bonito y a lo mejor pudieras utilizar alguna viñeta para enmarcártela o reaccionar a la vida diaria. Pero bueno, pero para los fans yo creo que sí que es muy recomendable. O sea, por los memes, Rosa. Por los memes. Y la segunda cosa que sí que no me ha gustado nada de este cómic es que no sale Sigourney Weaver. No sale Dana Barrett. Bueno, vale, sí sale en el aspecto este de Gosser, la goseriana, haciendo, ¿sabes? Al principio haciendo una pregunta, sí. Pero no sé, que para mí es una parte muy importante de los cazafantasmas, Dana Barrett, que da ese contrapunto, ¿sabes? Que es una mujer ahí puesta, de que no quiere tonterías y que se afronta las situaciones y, no sé, espero que la saquen en siguientes volúmenes porque a mí me ha faltado. Pero bueno, es decir, esa es la pega que le pongo más seria a este producto, que no que, ¿sabes? Que, no sé, podría ir a Burhan y gritarle ¿por qué no lo has metido? Pero más allá no puedo hacer nada. Pero bueno, me han metido a Moquete, que también me hacía es muy carismático, es que y me hacía mucha gracia. Tuvo serie propia y todo, ¿sabes? A ver, o sea... Moquete era parte de la serie esta de dibujos, era parte integrante del equipo, salía siempre. Yo creo que más que serie propia es que tenía un papel muy protagonista en esa serie. Y no sé, se ha quedado ahí. Es que es de estas cosas, se ha quedado en el imaginario colectivo cuando en la peli original sale 5 minutos y me apuras. Fin. Sí. Pero bueno. Pero era uno de los, yo qué sé, lo primero que pensabas prácticamente. Bueno, primero, lo segundo de lo que pensabas si hablabas de Cazafantasmas. Bueno, va, y ahora ya vamos a tope a lo que realmente llevamos queriendo hablar tanto tiempo. Vamos a hablar de las Cazafantasmas. Ghostbusters. Bueno, pues el proyecto de las Cazafantasmas dio muchísimo que hablar desde que se anunció, porque pues surgieron los rumores de que se iban a hacer una secuela, luego surgió que iban a ser personajes femeninos y ya hubo un sector que se enfadó, porque está claro, es decir, es como cuando hacen un superhéroe y la transforman en superheroína, pues se enfada la gente, eso es así, era una reacción lógica y normal. Es decir, no es lógica ni es normal, pero es usual, digamos, lo cual es un poquito triste. Pero bueno, luego siguieron dando datos de que tenían por objetivo crear una franquicia de cazafantasmas y que iba a haber distintas películas con distintas ubicaciones, ¿no? Que iba a haber como distintos grupos de cazafantasmas y que todos iban a ser en este mismo universo, lo cual engarzaba un poco con las ideas que señalábamos al comienzo del programa, que Dan tenía en mente, ¿no? De crear una gran franquicia de cazafantasmas que estuviera todo ¿sabes? Interconectado y demás. ¿Qué ha pasado? Que al final la gente ha sido muy cruel con Cazafantasmas. Se pegó una hostia muy considerable en taquilla cuando el presupuesto que le habían dado para hacer la película era muy considerable, porque como dijimos, si ya en su época la primera fue muy cara, pues imaginaos esta que tiene 3D, es decir, se hizo para 3D, se hizo totalmente a ordenador muchas partes, pues eso, es una película cara, es una película de acción, porque además tiene muchas escenas de acción, no es como la primera, que Bill Murray no le puedes pedir que te haga mucha acción, ¿sabes? Esto es así. No, pero además el otro día leí, ya pasado un año y tal, que salía, creo que era el propio Dan Aykroyd, hablando de las Cazafantasmas, diciendo que el problema real había sido el director, el Paul Feig, porque estaba grabando la película y le estaban diciendo, faltan escenas, escenas, y que él decía, qué va, aquí está todo, y efectivamente, después de hacer un primer montaje y tal, vieron que efectivamente les faltaban escenas y tuvieron que regrabarlas, y el problema fue al regrabarlas que se encareció muchísimo más la película. Sí, yo esa entrevista también la vi que soltó, de hecho, un poquito de mierda ahí para el director y luego se ve que se retractaron, pero de primeras lo dejaron ahí caer, que no iba a haber más cazafantasmas porque había habido una relación tan horrible con el director de decirle, mete estas cosas y él decir que no, que no, que mira, no. Lo cual es Sí. una pena, pero bueno. Pero sobre todo lo que comentábamos en no sé qué programa fue el que lo tratamos, pero ya en las noticias, como esto creó tanto revuelo, comentamos que en torno a Cazafantasmas, independientemente de la película, porque muchas veces las críticas venían de gente que no la había visto, ¿sabes? Que estaba Hombre, enfadado. cuando la gente se puso a criticarla a saco, era gente que no había visto la Claro, película. pues eso, la criticaban porque eran mujeres, porque bueno, salió de Leslie, ¿cómo se llama? La tengo aquí. Leslie Jones. Leslie Jones salió de Twitter porque se metieron muchísimo con ella. Bueno, también Elisa McCarthy estuvo muy enfadada porque también se metieron mucho con ella. Y vamos, que hubo unas represalias hacia las actrices que, mira, independientemente de que la película fuera buena, mala o regular, no se merecen, ¿sabes? Porque, es decir, porque vemos actores que hacen bodrios, es decir, la que hizo Jason Momoa es el. Conan, estaba a punto de Claro, decirte la Conan, la que misma. hizo Jason Momoa de Conan, eso es una blasfemia, en serio, para todos los fans de Conan. Eso es una blasfemia total y absoluta, es horrible. Ni los abdominales ni el cuerpo de Momoa justifican eso, no, no, eso es horrible. Pero nadie se enfadó, ¿sabes? Pues la gente dijo, puf, qué mala, esto no es el rollo que queríamos. No tenía ni la comedia de la original ni al. Bueno, no me voy a enfadar, ¿vale? La cuestión es que si la gente se enfadó de puertas para adentro y nadie Sí, vino a sí, meterse sí. con Jason Momoa, A ni. ver, cosa que yo también veo lógica, ¿sabes? Claro, pero lo que te quiero decir es que con otras cosas que digamos que sí han hecho, porque vale, pues yo entiendo que ya Vale, sabes. la de Minority Report, no, joder, Total Desafío Recall, Total, sí, Total Total Recall. Recall. Sí, ¡Guau! también. ¡Qué mala es! Vale, y nadie, es decir, y no se ha tenido que ir de Twitter ni de ningún lado, pues eso, porque claro, es que en esta película se juntaron ya, pues eso, que no les había gustado los que la habían visto y no les gustó, porque no les gustó, porque no les hicieron gracia, porque no eran sus actores de toda la vida y eso era una herejía, porque eran mujeres, ¿sabes? Y ya estamos las feministas rompiéndoles la infancia a los señores. En fin, pues Bueno, eso. vamos a hablar de la peli en plan Sí, dirección porque y tal. ya nos hartamos en su momento. Exacto. Que esto era el contexto, ¿vale? Y ahora, independientemente de todo este contexto de mierda que me parece injustificado, la peli. Exacto. Bueno, pues Las Cazafantasmas es de 2016, está dirigida por Paul Feig, que además es el que hace también el guión, junto con Kathy DiPaul. Luego la producción es de Amy Pascal, pero también de Ivan Reitman. O sea, toda esta gente que criticaba que los actores originales y como el equipo original estaba desligado de la película y habían dicho que no querían saber nada tal, o sea, completamente mentira. De Era hecho, o sea, mentira, Ivan tenemos Reitman cameos de. y cameos de Tokiski. Hasta, es decir, de todo el equipo original, incluyendo a la secretaria, hasta Meryl, es decir, hasta Ozzy Osbourne sale en la peli. Es decir, todo el mundo se apuntó. ¿Por qué? Bueno, y las protagonistas son Abby Yates, que está protagonizada por Elisa McCarthy, que es bastante famosa, Abby, de la. Saturday. En Abby. castellano la llaman Abby, que me suena Ah, vale, pues rarísimo. Abby. Que además en Saturday Night Live ha estado bastante tiempo, luego también es muy famosa ahora por hacer muchas películas cómicas, pero inicialmente por las chicas Gilmore. Bueno, para nosotras Sí, por lo menos, Melissa McCarthy para es la nosotras. cocinera de las chicas Gilmore. Es Suki. Exacto. Luego tenemos a Erin Gilbert, que está protagonizada por Kristen Wiig, que también es una cómica que salía en Saturday Night Live. Por favor, seguimos respetando, ¿verdad?, todo el espíritu de Cazafantasmas original, incluso en la selección del casting. Sí. Precisamente también de Saturday Night Lights tenemos A a Kate McKinnon, que hace de efectivamente. Holtzman, y también tenemos a Patty Tolan. O sea, en Cazafantasmas y luego Leslie Jones, que es la que se fue de Twitter y tal, también cómica, que también salía en Saturday Night Live. O sea, todas tienen el mismo origen, todas. Es como un grupete de colegas, como eran inicialmente los de los Cazafantasmas, pues ahora para hacer la película de las Cazafantasmas. O sea, es que Y creo que lo además, han igual que respetado en todo. Igual que en su época cogieron, pues eso, los representativos de Saturday Night Lights y lo trajeron, muchas de las críticas que le oía a esta cazafantasmas es de, es que estas chicas están haciendo lo que en Saturday Night Lights funciona y aquí no, y es de, es que eso es lo que hicieron los cazafantasmas en su momento, ¿sabes? Así que, eso no es una crítica, eso es un acierto, ¿no? Sí. No, no sé, a ver, que a ti no te va, que no te va ese humor, de acuerdo. A ver, yo, la verdad es que me ha gustado mucho la peli, pero parto de reconocer que a mí muchas coñas de la peli tampoco me entraron. No me... Bueno, yo es que me estuve riendo desde el principio hasta el final, o sea, y es que la volví a ver y es que me la volvería a poner ahora mismo. A mí me encantó. No, o sea, a mí me gustó mucho y me tenía todo el rato con la sonrisa, pero hay muchas coñas, que es lo que ya comenté, que no me entraron, ¿vale? Por eso, es decir, a quien no le gustó, digo, pues vale, que no te guste, pero vete a tu casa y déjanos en paz. Bueno, espera, que no hemos dicho que también sale Chris Hemsworth haciendo de Kevin. ¡Me hemos dicho eso! ¡Ay, por Dios! Bueno, de aquí en adelante hay que dejar una cosa clara. Yo soy Erin, ¿de acuerdo? Esto es así. Y yo soy Abby, o sea que... En espíritu y en todo. ¿Por qué? Porque tengo problemas como cómo vestirme en los eventos. Porque soy muy empollona, soy muy responsable y sé que en algún momento le voy a pedir a Maloles que borremos este podcast. Porque mi carrera me lo pedirá. Pero, vale, o sea, y, que tal cual soy Abby, entonces soy la que te lleva al lado oscuro. Es que tal cual. Y tengo un cuelgue muy fuerte con Thor, es decir... Yo soy así, ¿no? Es decir, yo soy una persona que de normal, pues a la calle no sigo a los hombres ni hago ninguna conducta extraña, pero mira, yo con Thor soy una babosa, no lo puedo evitar. Así, pues oye, es mi guilty pleasure, ya está. Y además, no, sé que nunca sería irrespetuosa con él, porque si me lo encuentro en persona me desmayaré directamente. No hay ningún problema con mi actitud. Sí, sí que lo hay, pero para eso la gente me lo recrimina, ¿vale? Como le hacen a ella en la película, como le hacen a Bill Murray. Es que de nuevo tenemos todo el paralelismo, ¿sabes? Tenemos este personaje babosete, pero cuyo comportamiento no se motiva, ¿sabes? Ni se premia. Bueno, y luego tenemos al malo, que es Neil Casey, que hace de Rowan North. Y a mí esto me parece una cosa genial de la película. Es, mi lectura de la película es la siguiente: un señor friki de varón blanco heterosexual que decide hacerse malo porque lo han tratado muy mal a lo largo de su vida y entonces él está muy resentido y decide cargarse el mundo y joder a todo el mundo. Y tienen que salvar la situación las cazafantasmas, que son chicas con las que se han metido constantemente y que durante toda la película vemos que siguen metiéndose con ellas, hablan de los traumas de la niñez en los que se han metido. La más guapa es la fantasma. En los que se han metido, ¿no? Y cuando hablan sí, de que no, la llaman chica fantasma chica y tal y cual. Sí. Y que luego durante toda la película siguen metiéndose con ellas y ellas en vez de reaccionar diciendo vamos a cargarnos a toda la ciudad de Nueva York, lo que hacen es, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos gusta, vamos a seguir haciendo las cosas bien, a ver si al final toda esta panda de imbéciles se dan cuenta de que nosotros hacemos lo que hacemos, somos felices y queremos salvar el mundo, joder. Y me parece que es genial, o sea, es que es un retrato muy acertado. Los señores cuando los tratan igual o incluso un poco menos mal que a las señoras, se lo toman a la tremendísima y es como, ¡ah, oh, voy a destruir el mundo! Y en cambio aquí es como, te das cuenta de que las chicas las tratan mal. Yo esto lo he visto sobre todo no con que los traten mal, sino con lo de traer a nueva gente al gremio, ¿vale? Los señores con los que se han metido muchísimo en el colegio y demás, que es que con los nuevos también y con nosotras también y con, ¿sabes? Es una cosa un poco, el ser friki no acaba de estar, ahora está de moda pero no acaba de estar bien visto. Pues eso, pues estos señores con los que se han metido mucho, ahora ven muy mal que venga gente queriendo llamarse friki cuando no se han metido con ellos ni ha tenido que sufrir, ni ha tenido que ver los 800.000 capítulos de... ¿sabes? Y se enfadan mucho porque están muy resentiditos. Pues es lo mismo. Yo es que lo vi un paralelismo maravilloso. Sí, y por eso me parece que ese mensaje de la película de... colega, con todo el mundo se meten. Es decisión tuya convertirte en un villano o convertirte en una cazafantasmas y salvar el mundo, ¿vale? O sea que no te lo tomes tan a la tremenda y no creas que el mundo es tan injusto contigo porque el mundo es injusto con carácter general. Y la decisión de ser un capullo o no es tuya. Y me parece muy guay. Además, es que esta película me parece que tiene un montón de cosas que son súper necesarias y que es que me he hecho hasta una lista, ¿vale? Y las voy a ir leyendo todas las cosas. Procede, la lista de Maloles. Y además es que me faltarán. Bueno, es una película de amistad entre mujeres. Sí, amistad entre mujeres, que además... pasa el test de Bechdel de manera total. Sí. Y es algo que, joder, sí, obviamente lo hemos visto en pantalla y lo hemos visto en ficción en otros momentos, pero, joder, que es muy importante todo ese colegueo que hay entre las cazafantasmas y esa representación de la amistad, además, al final... Es como Abby salva a Erin y Erin es salvada por su amiga y por amistad, además entre ellas no hay rollo amoroso ni nada por el estilo, y que me parece genial, es como hay una idea de que la amistad entre mujeres es un poco dañina, en la ficción suele representarse con mucha competitividad y en otras comedias eso sale mucho, es como típica comedia americana en la que es que tu amiga es guapa, está casada y además tiene un buen trabajo y tú como no tienes novio, oh Dios mío, te sientes inferior y tal, en cambio aquí no, aquí es como... Son todas un poco pringadas, ¿vale? Pero no se echan mierda entre sí ni intentan pisarse las unas a las otras, ¿no? Exacto, es como... Porque mantienen ese espíritu de... Me gusta mucho que haya mantenido el espíritu de que son un poco pringadillas, porque ¿sí? igual que los cazafantasmas. Pero eso, pero no se echan mierda entre sí, no sé, se divierten mucho. Me ha gustado mucho. Me gusta también que visten de manera... normal, ¿sabes? Sí. Que cuando ves a una tía en pantalla muchas veces piensas, hostia, ¿vas a Cannes? ¿O vas a recoger un Oscar? ¿O vas a, yo qué sé, a una pasarela? Aquí se visten normales. Sí. Bueno, excepto Holtzman, que bueno. Holtzman es cruz absoluto para mí, o sea, para ti es Thor, para mí es Holtzman. Y este tojo es man, pero porque hace de científica loca, ¿sabes? Entonces lleva su peto, lleva calcetines cada uno de un color, lleva las gafas de aviador, es... Me gusta mucho la definición que han hecho de los personajes en esta nueva película en contraposición a la antigua, que de hecho es que hemos hecho mucho a lo largo del programa de llamarlos por el nombre del actor, ¿sabes? Porque sí. Peter Venkman es Bill Murray y está haciendo de Bill Murray, ¿vale? Sí. Pero aquí, sin embargo, me parece que los personajes en sí, el cuarteto, está mucho mejor delimitado, ¿sabes? Pues eso, tenemos a la científica lógica, igual que sería Egon en su caso, pero aquí tiene atributos físicos, ¿no? Tiene las gafas de colores, el pelo a lo loco, joder, es que es un disfraz que quieres hacerte, por eso lo han hecho tanto, porque es molonísimo. Sí. Y de hecho es que pasa mucho que cuando los Ghost Heads, cuando se disfrazan de los cazafantasmas originales, se ponen su propio nombre, es decir, el de la persona, en la esta, ¿sabes? No se disfrazan del actor, sino en general, de cazafantasma. Pero sin embargo, cuando te disfrazas de las nuevas, escoges en plan de, no, voy a ser Holtzman porque voy a llevar este pelo loquísimo, ¿vale? Sí. O ese rollo, yo qué sé, pues, no sé, me ha gustado mucho cómo se... No sé, el diseño de personajes me ha parecido muy acertado, la forma en la que se introducen me ha parecido muy acertada también, cosa que, pues ya lo hemos dicho, que Winston en la primera estaba ahí metidísimo con calzador, aquí parece que tiene que ver más con la trama. Es una pena que también hayan dejado de nuevo al personaje afroamericano como el que no tiene título ni estudios, ¿sabes? Sí, pero también es verdad que yo creo que es la viscómica que Leslie Jones quería interpretar. O sea, no me voy a meter en esto porque no creo que yo tenga la autoridad para hablar al respecto. Habrá gente que, mujeres racializadas que puedan opinar al respecto y muchísimo mejor que yo. Pero yo creo que es Leslie Jones la que hace las coñas y tiene ese tipo de humor. Entonces... no me parece mal en ese sentido, porque además yo creo que ella estaba bastante orgullosa de su personaje en Cazafantasmas y que lo utiliza también como, yo qué sé, como crítica al respecto, cuando salta y dice, no sé si ha sido por machismo o por racismo, pero me he cabreado un montón. Esa es buena. Pues quiero decir... que tiene muchas pegas, está muy estereotipado, creo que todos los personajes están bastante estereotipados, pero funciona, para mí funciona. Pero yo qué sé, que es eso, que si Leslie Jones ha decidido hacer ese personaje y tal, además, el personaje de Leslie Jones mola muchísimo más que el de Winston. Hombre, muchísimo. Es lo que digo, que está muy bien metida en la trama, porque tiene su... Es decir, participa de los hechos porque trabaja en ellos y no le gusta su trabajo y quiere mejorar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Winston va y echa un currículum. Sí, exacto. Y nada, a ver, más cosas que también me han gustado. La lista que hacen, de malos. que hacen el tonto. Hacen el tonto, bailan ridículamente. O sea, cuando Erin se pone a bailar es ridícula, ¿vale? Luego, cuando Holzman se pone a bailar y cantar y sale fuego y tal, y a quemar es como, cosas. Sí, me parece genial. Es nuevamente porque cuando vemos a mujeres bailar en la tele, o bien no bailan, o bien bailan bien de manera sexy y tal, y esto es algo que he visto aquí, probablemente en algún otro sitio, pero especialmente recuerdo en My Craziest Girlfriend. Sí. ¿Vale? En esa serie también baila muy ridículo, pero y lo notas tan real, porque además, si tú vas a una discoteca, a no ser que haya chicas que se contonean ligeramente, porque nadie sabe bailar y eso es algo que... O sea, a no ser que seas bailarina profesional y tengas un tipo de baile, es como nadie sabe bailar, y el resto bailamos todas bastante ridículo. O sea, y cuando ya llevas un par de copas de más, ya bailas más como tu padre, bailando sexy o dalma, ¿sabes? Me encanta porque Erin, uno de los pasos que hace son los pajaritos, ¿sabes? O sea, es que eso soy yo bailando por casa. Es que cuando me pongo contenta, porque es que es así, ¿no? Yo a veces bailo cuando me pongo contenta. Es que eso es una cosa que hacemos. Pero bailo ridiculísimo, es claro, así. Es que bailas así y es como, lo ves en la tele y realmente es verdad. O sea, me gustó mucho ver que cuando tú estás con, yo qué sé, con tus amigas y tal, realmente bailas ridículo porque no intentas no moverte mucho para que nadie diga, hostia, qué pava tan ridícula. Cuando estás en una discoteca, yo intento no bailar. ¿Sabes? De hecho, es que se nota que cuando baila cerca de Chris Hemsworth, cambia el rollo, ¿sabes? Intenta como hacer algo extraño, igual, que queda igualmente extraño del cojón. Es decir, queda extraño del copón, pero es distinto, ¿no? Es como una cosa... Intenta ser sexy. Y pegarse. Pues eso, total, que eso me gusta bastante, porque creo que representa bastante bien las coñas, las tonterías, tal, y que es muy agradable, porque señores bailando ridículamente, bueno, ahora recuerdo esa escena de Love Actually con Hugh Grant bailando por... Es que baila ridículo, porque es que es así. Sí, eso está muy bien. Bueno, luego... Sí, sigue. No, nada, nada, que es decir, que escenas de bailecitos ridículos hay algunas, pero que en chicas no se habían visto, no recuerdo ninguna del especial que hizo Sonora Podcast, que bueno, nos tiene súper enganchadas, eso hay que decirlo, de bailes, además ese me encantó, no recuerdo ninguno que fuera ridículo de mujeres ahora mismo, ¿sabes? No me viene. Es que claro, yo recuerdo la escena de baile en Pulp Fiction, claro. Obviamente, y no, la otra de Tarantino, la de Death Proof es, sí. ¿O es Death Proof? Sí. Pues, joder, es un baile erótico. Son todos esos... Es que es eso, pienso también en el baile de Sin City, de... ¿Cómo se llamaba esta Alba? No me acuerdo cuánto Alba. Jessica Alba, que es porno, es decir, sí, es... Sí. Yo me puse un poquito a tono con ese baile. Pues, así. Eso, que no, que nunca hay un baile... No recuerdo ahora mismo un baile ridículo de mujer, excepto en Las Cazafantasmas. Bueno, y en My Craziest Girlfriend, que es tal cual. Y que además intenta ser ridículamente sexy. Bueno, esa serie está muy bien, es muy graciosa. Pero vamos, que sí, que no, y en no Friends, recuerdo si acaso, yo. Cuando baila Mónica, ¿sabes? O no sé. Sí, pero no es tan ridículo, ¿sabes? O sea, no sé. No es tan natural. Es decir, ridículo es muy ridículo, pero no es, no refleja el bailar naturalmente, ¿sabes? Y además también sale con Ross, ¿sabes? Sí. O sea, no son chicas bailando solas. Sí, no. Es un concurso. Eso me gustó mucho, me pareció... Es que es eso, son una serie de situaciones que son bastante reales. Luego, hay una cosa que es... Abby es Melissa McCarthy y es gorda. O sea, es gorda y no pasa nada. Y no pasa nada, no están todo el rato diciéndole que tiene que adelgazar, tampoco está todo el rato obsesionada. Me gusta que sale comida, porque, bueno, ¿sabes qué serie es My Fat Diaries? La empecé a ver, pero la verdad es que no me gustó, no me yo he visto sobre todo sketches y tal, que la protagonista dice, el problema de ser gorda es que no puedo comer delante de gente, porque si como algo sano me van a decir, es mentira porque estás gorda, y si como algo que no es sano me van a decir, normal que estés así porque no comes sano. Entonces es como, hay un gran problema al respecto de representar a mujeres gordas o gorditas, gorditas en pantalla, porque o son la gordita simpática, como ocurre con Melissa McCarthy haciendo de Suki en Las chicas Gilmore, o es Bridget Jones que quiere adelgazar, ¿sabes? Sí. Entonces, es como, me gusta que en esta película saque la comida y además ella pida comida y además dice, tío, que solamente me has puesto una mierdecilla de estas y tal, y se queje, pero no saca... Sí, ni se lo echen en cara, ni, ¿sabes? Ni que tenga un problema con la comida, es como... perfecto, y además en ningún momento necesitas adelgazar, en ningún momento el peso que tiene le impide hacer nada. Sí, porque hacen coñas metiéndose con ellas, ¿sabes? Pero es más como general, pues eso, la más guapa es el fantasma o cosas así, o quién es ese. Sí, pero además nunca lo hacen sus amigas, lo hace ella, sino que son los extraños. Es como, creo que representan muy bien lo que, o sea, o representan bastante bien que tener un cuerpo no normativo te conlleva problemas, pero tío, no tienes que toda tu vida hacer que gire al respecto de tener sobrepeso, ¿sabes? Y es como, y además ella es perfectamente capaz de ser una cazafantasmas siendo gordita y no pasa nada, joder, ya está, basta ya, coño. Y eso es otra cosa que me ha gustado mucho, cómo lo han tratado, porque te hace sentir muy cómoda y es como, puedes estar gordita y salvar el mundo, joder, que no pasa nada, que ya está bien, coño, que no hace falta ser Megan Fox, ¿vale? Y además muy en la línea de los cazafantasmas primeros, lo que te decía al principio, que es para mí la película que te dice que puedes ser un señor normal y salvar el mundo, ¿sabes? Pues sí. Aquí igual. Y eso me gusta mucho. Y otra cosa también es todos los gadgets que salen, sí. Todas las cositas de maquinitas y lo emocionadas que están ellas con los gadgets, que están como, hola tío, cómo mola, y es de, es que son frikis, ¿vale? Y son frikis de lo paranormal, y los gadgets paranormales, como a cualquier persona que le gusta algo mucho, le flipan. Y es que salen tías flipando por gadgets y mola un huevo, porque no es de, oh Dios mío, son unos zapatos preciosos, ¿sabes? Sí, que mola que no les hayan hecho, claro, como la barra, el cinturón de herramientas de Batwoman, que originariamente era que si una polvera y demás, ¿sabes? Exacto. No, mola que sean mierdas muy frikis. Y es decir, sobre esto también hubo controversia porque dijeron que, bueno, se enfadaron mucho porque en la escena final, bueno, es decir, yo esto lo oí antes de haber visto la película, que decían, joder, vaya timo, estas cazafantasmas pulverizan los fantasmas en el aire, ni los atrapan en trampas ni nada, que eso es típico. Y luego ves la peli y al principio sí que los atrapan en trampas, o sea que de primeras era mentira. Sí que hay una escena final de acción en la que, pues eso, tienen como unos gadgets nuevos que destrozan a los fantasmas a puñetazos o con rayos o con lo que sea. Pero joder, es que eso lo hacían en la propia primera película al final. Es decir, sí. Señores, acordémonos de la frase mítica: crucemos los rayos. Cruzan los rayos y destrozan a Gosser la goseriana. No la meten en un se destroza. Y al otro, al más malo gigante, lo pulverizan, ¿sabes? Lo derriten. O sea, exacto, que no es un concepto novedoso y no me parece que sea algo tan grave como para cargarse la franquicia. Claro, porque yo ya fui a ver cuáles eran los problemas que tenía la gente con esta película para odiarla tanto. Y creo que los problemas, que no son meramente machismo y tal, que son pues eso, cuestiones técnicas, tampoco me parece... No me parecen ciertos, para empezar, porque ya te digo que en la primera también se hace, y no me parecen serios. No, yo creo que es odia algo irracionalmente y luego busca argumentos para fundamentar tu odio, ¿sabes? ¿Sí? Y creo que todos estos argumentos van en esa línea. Igual que decían, que es que las actrices eran muy malas. Y yo, ¿por qué? No me parecen malas actrices, en no, absoluto. Son actrices, o sea, de renombre. Es decir, que, puede ser que a ti no te guste cómo hace el papel o que no te guste la interpretación, pero no son malas actrices. Es decir... No, y además, por ejemplo, me parece, o sea, lo voy a decir y lo voy a repetir 25.000 veces, es que el papel que hace Holtzman, o sea, es que me encanta tanto cuando chupa la pistola, cuando quema no sé qué, o sea, es que me parece tan genial. Luego la escena final, cuando se están tomando una cerveza, que se levanta y... ¡Ah, es que hace súper bien de loca! Y luego, lo peor de todo... A mí es que las locas no me gustan. A mí todo el rollo de Hot Crazy de Harley Quinn nunca me ha acabado de molar. Pero esta no es Hot Crazy en absoluto. Esta solo es crazy, porque además en ningún momento la hipersexualizan ni nada por el estilo. Es que me parece una tía genial. O sea, me encanta. Y tío, las caras que pone, todo. O sea, me parece que es... Joder, que prepara un papel genial cuando ella, luego la ves en entrevistas o lo que sea, y es una chica súper mona y que para nada parece la loca de la que hace, o sea, la científica chiflada de la que hacen cazafantasmas. Hombre, eso es Para verdad nada. que McKinnon sería la única que entraría en el perfil de tía buena, digamos, ¿no? Y, pero claro, sin embargo, te la presentan de una manera que como está cero sexualizada, pues no te chirría con el grupo. Exacto. Y Y además en que... ningún momento intenta decir, oh, yo soy la rubia. No, no. No, además que, bueno, las declaraciones de Kate McKinnon le preguntaron por su personaje y el rollito que tenía con Erin y tal, y ella dijo, bueno, es lesbiana, y dijo, hombre, en Holzman hay algo de mí. Y entonces ahí ya hizo ¡pum! Y todo el mundo, ¡buah! ¡Holzman! ¡Que a Holzman le gusta Erin! No sé qué. Y nada, fue gracioso. Y a ver, yo qué sé, si hiciesen otra película, a lo mejor eso podrían desarrollarlo. Aunque, no sé, me voy a posicionar en contra de esto y es, nada, una excepción. Y es porque creo que esta película funciona muy bien como amistad entre amigas Sí. y no sé yo si meter a un rollo No, no, mira. entre Erin y Holtzman iba a funcionar, Te lo ¿eh? pongo con el ejemplo de las chicas del cable. Ahí no hay sororidad. Cuando has dicho en plan, me gusta que no esté sororidad, iba a decir, no como las chicas del cable. Pero me he callado porque no quería ser hater. Pero es que ahora ya me lo has sacado. No hay sororidad y cuando la hay es porque hay interés amoroso entre ellas. Muy bien, perfecto por la representación LGBT, pero muy mal que el interés que te mueva a ayudar a tus compañeras sea que te la Ya, quieres tirar, ¿sabes? No sé, sí. no, no, no hay sororidad. A mí no. No me gustó la chica del cable, lo siento. Pues eso, y creo que por eso, que creo que está muy bien como un grupo de amigas, que es lo que son los cazafantasmas, y que por mucho que me guste la representación, podrías, joder, que Holtzman sea lesbiana, pero que se enamore de la secretaria que pongan en el siguiente, o yo qué sé, no, no lo sé, ¿sabes? De un fantasma, ¿no? Un poco en el rollo de Dan Aykroyd. En esa escena tan turbia de la primera película, que es turbísima, por cierto, Qué mal en la rollo. que él sueña que un fantasma le desabrocha el pantalón. Esa escena es Sí, muy turbia. Pero bueno, y nada, creo que ya yo no tengo ya nada más que decir, excepto que, jope, ojalá hiciesen otra. Molaría bastante que hiciesen otra de las cazafantasmas. lo veo difícil, pero ojalá y sí. Es decir, siendo realista, sabes que no, malo. Tal y como han salido el director, las actrices y demás, no. Es que a mí el otro día, una chica, creo que fue Nerea, hola, me dijo que sí que había proyectado una segunda. Pero de equipo femenino, porque ya te digo que sí que había proyectado como franquicia muchas películas de los cazafantasmas en el mismo universo. Pero creo que con el equipo femenino no, desde luego. Se cortaron todas las conversaciones porque en taquilla no salió bien, no salió rentable y ha habido demasiada polémica. Pues eso, no Y sé. además polémica que no ha repercutido. A veces la polémica te da un empujón en, sabes que todo el mundo va al cine a ver qué es lo que ha pasado y aquí es que no, que los señores no querían ver, es que no nos quieren dejar, ¿sabes? No nos quieren dejar. Pero Ay, bueno. pues eso, y nada, y luego simplemente hablar de todos los cameos que hay. Uf, venga, vamos. Sale Sale Sigourney Sigourney Weaver al final, que además mola un montón porque también hace un poco de científica loca, pero súper contenida Sí. y le pega muchísimo, es que le pega Es que Sigourney muchísimo. Weaver en toda su molonidad, me Exacto. encanta. Luego sale Bill Murray haciendo como de científico que desacredita lo paranormal, un poco en la línea de que esto a su vez es decir, es cameo de Bill Murray, pero también es referencia a la segunda película en la que Bill Murray tiene como un programa, ¿sabes? Que Sí, que va de esto. sale él, sí, hablando del tío ese que dice que se va a acabar el mundo y tal y Sí, y cual. la chica que dice que es que esa también es otra. Sí, que Que un un fantasma. fantasma se la llevó a un hotel y en el hotel le Sí. dijo la fecha del fin del mundo. Bueno, no sabría decir si era un hotel o es que había el fantasma amueblado su habitación como el hotel. No sé. Es que es Bueno, muy lamentable. luego sale Harold Ramis, que hay un busto suyo en la universidad. Sí, porque Harold Ramis ha fallecido. Sí, exacto, y pusieron un busto. Luego sale Dan Aykroyd como taxista, por cierto, con, claro, de jovencito era tan suave y tan achuchable, y luego claro, está mayor, ¿eh? Está mayor. Es Pero que han bueno, que pasado los años. Es que cuando hizo sí. Los Cazafantasmas, Dan no era joven precisamente, ¿sabes? Sí. Luego sale Ernie Hudson, que es el tío de Patty. Sale de recepcionista, Annie Potts sale de recepcionista del hotel. Sí. Y luego también sale, pues lo que has dicho antes, Ozzy Osbourne. Es que sí me pareció el cameo más que cojones hace aquí Ozzy Osbourne. Pero bueno, en fin. Y luego actores así más o menos famosillos. Recuerdo ahora mismo el actor que hace de Omar Little en The Wire. Sale también, que es uno de los policías que les dice, tenéis que parar esto y vamos a confiscaros el material y tal. El que hace de presidente ahora mismo no me acuerdo, pero también es actor conocido. Que ahora mismo no caigo, pero bueno, en fin. No, tampoco. Y nada, creo que solamente podemos terminar este programa de una forma, y es, Rosa, la escena del baile de Thor. ¡Calla, tonta! Es decir, es gratuita. No es innecesaria, es totalmente necesaria, ¿sabes? Es totalmente gratuita y totalmente necesaria. Oye, va, hemos hablado mucho de las cazafantasmas y tal, pero Chris Hemsworth lo hace muy bien, ¿eh? Ya, o sea, se ríe de sí mismo. Es verdad, eso nos ha faltado comentar, lo que un acierto muy grande es poner por fin de papel de secretaria tonta a Thor, ¿sabes? Que ya vale de que sea siempre la tía la que va de tontita y en eso consiste la viscómica. Thor ha demostrado que tiene su viscómica particular, a veces un poquito explotada, también es verdad que el chiste se repite un poco, pero es que a mí me hace mucha gracia cuando se tapa los ojos, porque el sonido es muy fuerte. Es, no sé, a mí me hace mucha gracia, además es que es tan mono que este, es que me está, yo estoy sonriendo por verte, ¿sabes? Y además si me haces una coña, pues sonrío más, ya está. Y cuando se pone a rascarse el ojo porque no lleva, en las gafas no lleva cristal, cuando intenta coger el teléfono de la pecera. Sí, es que me molestaban los cristales, se me manchaban siempre. Muy bien. Centro de estudios de caraculos anormales. Mira, es que es un buen aporte, es un muy buen aporte, Thor. Y además que el tío, riéndose mucho de sí mismo, haciendo de rubio tonto. Haciendo de rubio tonto. De sí mismo, y sin ningún tipo de, tampoco tratar de ser muy macho. En claro, ningún momento, claro. ¿Sabes? A ver, es Thor, que es un armario 4x4, pero aparte de eso, no, es decir, no lo intenta, va vestido como muy mono, ¿no? Con su chalequito y demás. Bueno, y además un rollo que... muy sexy, ¿no? Ahí sí que está muy sexy, Thor. Porque ahí Thor, si te da... bueno, Thor, ¿sabes? Chris Hemsworth, que es no, Thor. Ya claro, para Thor tenía que hacer realmente de fantasía masculina, fantasía de poder, y entonces se mazaba muchísimo, sí. Pero es que Chris Hemsworth no está tan mazado, y en esta película tiene un tamaño de persona normal, ¿sabes? No sí, es... a ver, es grande porque igual que su hermano son no sé, tienen mucha espalda, ¿no? De base, con lo cual cuando se mazan es muy espectacular. Que no sexy, yo te lo prometo, a mí es Thor por cómo sonríe, si es que sonríe sí. Y se ilumina el mundo, ya está. Y, está y... mucho más mono en Cazafantasmas que, hombre, que en Thor. De lejos. Excepto por el pelo. Pero aquí lo tiene un poquito largo, es decir, tiene esa, ¿sabes? Ese pelito largo para adelante, a mí me gusta. Ya, bueno, eso. Y acaba... ¿Qué quieres hablar de Thor, qué ves? No, que sí, que está muy bien conseguida la viscómica que le da al personaje. Me gusta mucho que un hombre haga de tonto para variar, ¿sabes? Y que, ¿sabes? Es que eso es el papel de secretaria tonta, pero hecho por Thor. Me gusta. Me gusta. 10-10. Y nada, bueno, y al final eso, que termina bailando y que me parece muy guay el joder, ¿sabes? Que Chris Hemsworth haya dicho que se baila, pues bailo, pues me pongo aquí a bailar y se pone a bailar y no lo hace mal del todo. No, en él es... Está bien. Es más sexy que ridículo, ¿eh? Lo hace bien, sí, tiene el ritmo. Y nada, creo que ya... Con el baile final cerramos el programa, ¿no? Exacto, bueno, somos Fangirl, podéis encontrarnos en iVoox, también somos fangirlpodcast@gmail.com con 3 R's, si queréis enviarnos un email, y fangirlpodcast, esta vez solamente con 2 R's, estamos en Twitter. Además, nos podéis leer en Hay una lesión en mi sopa, y ya está, creo que ya eso es todo. Pues nada, ya sabéis, si os encontráis algún fantasma, ¡llamad a las cazaseñores! En fin, chao. Hasta la próxima.